Entonces, bueno, yo pertenezco a Familia Frente a la Crueldad Carcelaria. Familias es un grupo de personas que acompañan a sus familiares presos, evidentemente. También está compuesto por amigos de sus familiares presos y los que, bueno, de alguna manera, pues son solidarios a los presos. En resumen, un poco eso es cómo se va fraguando Familias, ¿no? Realmente creo que es en el 2016, debido a tres muertes, que se reúnen las tres familias, es cuando, digamos, se empieza a poner la semillita para que Familias pudiera ser lo que es hoy. Y en esa semillita, pues, aunque no le guste, fue Tocata, por medio de Fernando, quien dio voz a esta asociación, ¿no? En la asociación, pues, se realizan talleres, más que nada, pues, para que compartamos las vivencias, pues, que unas las tenemos de un modo, puesto que tenemos a hijos, maridos, compañeros presos, y otras personas, pues, desgraciadamente, ya han perdido a su familiar preso, ¿no? Entonces, esos talleres nos sirven muchísimo, puesto que nos reunimos, compartimos experiencias, sentimientos, a ver, se comparten muchísimas cosas y parece que no, y al compartirlas te quedas mucho más relajada porque crees que solamente tú sientes pues esa tristeza, ese desazón. ¿Pero qué talleres son esos, Lidia? Tranquilo, no lo digo. Bueno, los talleres, de momento, se han realizado dos y uno más que se va a realizar el día 8 y 9 de diciembre en Requena, en Venta del Moro, ¿no? El primero fue duelo y crisis de familias y personas y personales provocados por la cárcel. O sea que, bueno, evidentemente es un duelo, es una crisis para las familias cuando un familiar ingresa en prisión y no se sabe gestionar. El segundo fue el manejo del estrés que produce el encarcelamiento de un familiar y sobre todo la salud emocional de las familias. Y este tercero, que aún no se ha realizado, pero que, bueno, podéis venir quien quiera, seáis todos invitados, es la comunicación en las relaciones humanas, así como entre los miembros de la familia durante el encarcelamiento. Porque, bueno, creo que es muy duro, ¿no? No, creo no, lo afirmo. Es duro, entonces, superar día a día lo que oyes, lo que no oyes, lo que sientes en tu propia casa, pues es duro. Entonces, esto normalmente lo lleva Estel Masó. Y bueno, de momento yo solamente he ido a uno, pero a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? He sacado cosas muy positivas que he podido aplicar y bueno, me siento un poco más relajada. No quizá tan, ¿cómo diría? Pues tan pendiente de no llama, le habrá pasado algo, no le habrá pasado algo, en fin, por lo que nos pasa creo que a todos, ¿no? Por cierto, la Asociación de Familias ya se encuentra registrada, inscrita en el registro de asociaciones. Dicho esto, pues voy a pasar a todos los porqués. ¿Vale? Y bueno, si alguien entre medias quiere preguntarme algo, no me preguntáis cosas muy difíciles porque no lo sé. Vale, en primer lugar, torturas y malos tratos. Todos sabemos que en la cárcel se producen torturas, malos tratos, que son, bueno, hasta el momento habían sido muy, digamos, muy, muy solapadas, no salían a la luz, y ahora ya van saliendo una detrás de otra, una detrás de otra. Uno de los torturados, pues fue mi hijo. Mi hijo fue vilmente torturado en Aranjuez 6 y, bueno, yo tuve la suerte de contactar de inmediato, bueno, de inmediato tampoco, a los dos días, porque no le dejaron llamar, puesto que, claro, estaba hecho un cromo, ¿no? Contactar con Salaqueta Nafarroa. Y, bueno, eso fue llamar y tomarse, vamos, todo el interés, la premura. De hecho, a mi hijo, aún la abogada, lo pudo ver con hematomas, con el ojo hinchado, piernas, costillas, en fin, lo vio hecho un cuadro. Ellos lo niegan porque inclusive a la abogada que iba a verle le dijeron que mi hijo como tal no constaba allí en Aranjuez 6 como interno. Entonces la abogada se lo tuvo que ingeniar para poder ver a mi hijo y asistirle, ¿no? Vale, hasta ahí, pues bueno, de momento llevamos un muy buen camino, pero hay otras personas que han torturado que no han corrido la misma suerte que mi hijo, que, bueno, que están siendo repetidamente torturadas, una detrás de otra. ¿Por qué paran con unos y con otros no? No lo sé, porque, bueno, ahí tienen las leyes de ellos, son la ley del embudo, con lo cual a cada cual hacen lo que les dé la gana. Pero, bueno, hay concretamente dos o tres personas que yo sepa en estos momentos que están torturadas semana sí, semana no. Y evidentemente, pues luego, claro, no es que solo sean torturadas, es que están en aislamiento. Con lo cual, pues bueno, prácticamente no se enteran. O no hacen como si no se enteraran, pero, claro, están ahí, ¿no? Entonces, vamos. Bueno, lo que he comentado antes, el primer grado y régimen especial, pues evidentemente es un régimen destructivo para ellos y para ellas, vejatorio totalmente. Tienen, bueno, escaso tiempo de comunicación entre ellos. Y vuelvo, ahí yo pienso que, bueno, pienso no, se trastornan un poco, o sea, se vuelven un poco paranoicos, inclusive con la familia. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de comunicación. Cuando les da la gana, pues le quitan sus enseres. Cuando no, les destrozan sus enseres. Pero claro, siempre son ellos los que hacen esto, hacen lo otro, o les cachean. ¿Por qué? Porque por la regla de 33, porque me da la gana, ¿no? Entonces, el primer grado, pues, sufren mucho. Esta gente sufre mucho y no, bueno, el que sale con bien, pues, tiene que dar gracias, ¿no? Luego, bueno, también puedo hablar de ello. Los traslados son inmediatos, en cuanto los torturan y bueno, te pones en funcionamiento, los traslados son inmediatos. Y cuanto más lejos, mejor, puesto que así no tienen la familia cerca, para que no puedan, pues, asistirles. Y como les privan del derecho a llamar, pues porque, bueno, pues también por la regla del 33, porque no les da la gana. Entonces, claro, la familia nos cuesta mucho más el poner, que el interno se ponga en contacto con nosotros, con lo cual pasa mucho tiempo más. También es una dificultad para las familias que bueno, que cuando los tenemos tan lejos, cuesta porque económicamente no se puede. Y porque, pues bueno, cuesta todo mucho, tienes que meter el peculio, viaje, hospedaje si es que no hay intercambio, que bueno, en mi caso sí que lo ha habido. Entonces, pero si yo me lo hubiese tenido que costear en esta ocasión, yo no hubiese podido, ¿no? Entonces, también es un, vamos, algo que deberíamos solucionar y estamos en ello, ¿no? Luego, evidentemente, la catástrofe médico-sanitaria, eso es terrible. Eso no, los médicos que son carceleros, pues, o una especie de Mengele, me da igual. Cualquiera de ellos no sigue los criterios médicos, sino penitenciarios, ya que obedecen a la jerarquía superior. Es decir, pues, supongo que director, subdirector, el de seguridad y luego los funcionarios. Es decir, el rey de la cárcel y sus súbditos. Entonces, bueno, no son médicos, ¿eh? Luego, cuando torturan, a ellos les niegan realizarle ningún tipo de parte. No tienen parte de lesiones. Y si en algún caso lo tienen, evidentemente es minimizado y, bueno, que no les digan que en fin, que el que ha sido torturado es el que lastima al funcionario. Porque, claro, siempre sale el funcionario lastimado. ¿Y cómo se lastiman? Pues pegándole golpes o fallando golpes que pegan contra la pared. Entonces, bueno, pues los médicos no son médicos, ¿no? La atención hospitalaria en el sistema de salud, pues prácticamente es inexistente. No tiene. La transferencia para estas hospitalizaciones está ordenada desde el 2003. Pero, bueno, parece ser que el dinero o no llega, o, bueno, tampoco se sabe dónde está, ¿no? La GESIP no paga a las autonomías, con lo cual, pues claro, no hay dinero. Y los conciertos no son reales, son, bueno, pues un papelito mojado que queda muy bonito, pero no se lleva a cabo, ¿no? Se niegan a pagar medicamentos, los sustituyen por genéricos, que, bueno, que en ocasiones pues no lleven, bueno, en ocasiones yo creo que nunca llevan los mismos componentes. Y no, claro, tampoco es lo mismo. La gente que por desgracia hay muchos, que está gravemente enfermos, pues de cáncer, en fin, de enfermedades que son terminales, pues no los sacan. O sea, los mantienen allí a pesar de que no sacan al hospital, a pesar de que no les ponen los goteros, hasta que, bueno, dicen, uff, este se va a morir a la calle y que no se nos muera aquí dentro. Así la responsabilidad es de la calle, ¿no? Y a los enfermos psiquiátricos, pues ya ni qué decir. Los enfermos psiquiátricos no se les atiende, no se les da la medicación que le corresponde, y muchísimo menos si están en primer grado. Ya los de primer grado, pues bueno, esos son basura, que no tienen derecho a nada. Si se mueren, mejor, ¿vale? Y si podemos torturar a esa persona, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque ya no rigen los pobres. Entonces, es mala cosa. Luego, todos sabemos, hay un montón de drogas dentro, ilegales, y luego están, bueno, las legales. Las legales que que bueno, que realmente es la medicación que ellos entregan a los pesos, pero no llevan un control. O sea, a mí mi hijo me ha dicho, es que me dan la medicación el viernes para hasta el lunes. Bueno, pues entonces mi hijo concretamente ingresó drogodependiente y bueno, pues va una pastillita más, otra pastillita más. Entonces, claro, no llegan al lunes ni muchísimo menos. Simplemente les dan y ya te apañarás. Si quieres bien y si no, pues también. Con lo cual, la droga es tan mala. La ilegal, aunque bueno, hay criterios, pero como la legal, ¿no? Porque ellos la utilizan como quieren o la cambian por un cigarro, por una tarjeta, yo qué sé, o se las quitan a los mismos presos que tienen problemas psiquiátricos, pues se las quitan. Y como no se enteran, pues luego esos presos son los que producen males mayores y para ellos también, porque luego los apalean, porque forman follones, porque queman colchones, porque según ellos por todo, ¿vale? No porque les falta su medicación ni las lleven controladas por un médico o por personal sanitario. Bueno, y ahora entramos pues en una cuestión para mí muy peliaguda, que son las muertes en prisión. Yo tengo compañeras que bueno, sus hijos, sus parejas, han perdido la vida en prisión. Prácticamente todos han sido por negligencia médica, no atenderles, o simplemente porque el timbre para llamar y decir que me encuentro mal, estoy muy mal, simplemente no ha funcionado. O el carcelero simplemente se ha estado tumbado a la bartola y estaba durmiendo en el turno de noche. Entonces, vamos, la muerte en prisión es muy fácil, pero creo que para las familias es muy difícil de digerir y de que te llamen un día. Y como son tan amables, tan generosos con las familias, ah, venga usted a recoger a tal que es que se ha muerto. Para mí no son maneras, pero bueno, ah, la familia se queda en shock. Cuando estás a mucha distancia, pues te debes de quedar muchísimo más en shock, ¿no? Es decir, bueno, ¿ahora qué hago? Voy, me quedo, supongo que hay un bloqueo total. No es mi caso, pero sí que conozco gente que se queda totalmente bloqueada, pues como nos pasaría a cualquiera de nosotros, digo yo, ¿eh? A ver, en este año más o menos se calculan, o al año, unas 200 muertes. Creo que son bastantes. Y a tener en cuenta, y según el rey de las prisiones y sus secuaces, como puede ser el director, subdirector médico, jefe de seguridad, siempre, no sé cómo, se producen estas muertes por sobredosis o suicidios. Hay suicidios que no son entendibles, puesto que están en la misma enfermería, y bueno, si estás en la enfermería y te pones una bolsa en la cabeza, es que te has suicidado. Lo veo muy raro, ¿no? Pero, bueno, hay un caso concreto que, bueno, que la madre habló y efectivamente, simplemente la chiquita supuestamente se puso la bolsa en la cabeza para suicidarse. No, señores, no, que no somos tan ignorantes. La gente ya no es tan ignorante, ¿no? Tampoco hacen trámites legales de autopsias. es decir, no se abren investigaciones y se producen un sinfín de irregularidades para que, bueno, pues supongo que se dilate en el tiempo, ¿no? Las irregularidades yo creo que son muy perversas para las familias, porque, bueno, que se descomponga un cuerpo allí, pues es muy cruel. Y bueno, tampoco dejan a las familias que pidan diligencias de los expedientes para una segunda autopsia. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan? Pues simplemente porque los han matado. O simplemente ha habido una negligencia médica. Entonces, claro, si lo atribuyen a una sobredosis o a un suicidio, un médico forense de la calle va a acreditar que eso no es así. Claro, el médico de ellos, todos son sobredosis. ¿No hay ninguno normal? Vamos, me pregunto yo, ¿eh? Yo creo que habrá más normales, como en la calle, pero es que allí no hay ninguna normal. Ninguna. Y ya, pues bueno, también ellos se encuentran en una gran indefensión jurídica. ¿Por qué? Pues porque no les dan acceso, porque, bueno, para ellos tener una, pues como le pasó a mi hijo, para tener una defensa, tuvo que llamarme a mí y yo moverme desde el exterior. Y allí no les ocurrió a nadie. Entonces se encuentran en un estado de indefensión total. La falsedad está repleta de falacias para crear, bueno, yo creo para crear un daño ajeno, ya más de lo que tenemos, que eso lo lleva a cabo pues los medios de comunicación. Siempre, ellos nunca tienen la culpa, los carceleros, pobrecitos. Son agredidos, son tal, son cual, pero lo que sacan los medios de comunicación es que un preso se ha escapado, es muy peligroso. Pero es que encima de que se ha escapado, pues es que ha agredido a 5 funcionarios. Vale, bien, pues tampoco lo veo muy normal. Pero bueno, también sucede. Y bueno, yo ahora quería también, bueno, decir que esta última huelga de funcionarios de prisiones, perdón, creo que ha sido un atentado clarísimo contra los derechos de los presos y de las familias, puesto que alguna prisión que otra, y haciendo virguerías, pues en esos días de huelga pudo ver a su familiar preso. Pero yo me pregunto por qué. Si había funcionarios, o sea, había huelga de funcionarios. No dijeron, no pidas el vis-a-vis, no pidas comunicaciones. No, les hacen esperar para que ellos se desesperen, para que los carceleros puedan arremeter contra ellos, porque se ponen nerviosos, y así de esa manera son más víctimas los carceleros. No, evidentemente ellos no. Mira, es el agua. ¿Era eso, no? No, era mi vaso. Ah, era mi vaso. Ah, vale. Esto, bueno, la huelga de funcionarios, lo que sí que pretende familias es. Gracias, uy, cuatro vasos. Lo que sí que pretende familias es, bueno, presentar una denuncia, ¿no? Y, bueno, también se puede unir cualquiera, puesto que ha habido, bueno, no recuerdo qué prisión, creo que la de fuera, creo, ¿eh? Durante la huelga hubo un día que los dejaron sin desayunar, sin comer. Y en otra prisión, no sé si fue la misma de Zuera, simplemente los sacaron al patio Y bueno, todo el día se lo pasaba en el patio. ¿Para qué? Pues para que hubiese galletas entre ellos. Y los funcionarios, pues, son agredidos. Mentira. ¿Por qué no les dieron de desayunar? ¿Por qué no les dieron de comer? Y encima no te lleves nada a la celda. Porque entonces también llevas un parte. Entonces, esta huelga, pues, familia sí que quiere denunciarla por todos los perjuicios. De hecho, hubo un matrimonio muy mayor. Yo sí logré ver a mi hijo, pero porque iba muy bien acompañada. Iba muy bien acompañada porque, bueno, mi hijo lo tengo ahora en Asturias. Y bueno, estaban los piquetes y la persona, me acompañaban dos personas, pero una de las personas me dijo, vamos a atravesar por aquí. Subimos un poco el monte y bueno, yo fui a, ellos se quedaron atrás, y yo fui a salir pues delante de dos patrullas de la Guardia Civil. Buenos días, buenos días. Yo seguí mi camino, pero lo pude ver. Pero yo vi mucha gente que se quedó en el camino, que inclusive la Guardia Civil, cuando nosotros llegamos en el coche, nos dijeron que no podíamos, ¿no?, continuar. Y bueno, yo le dije, bueno, es que vengo de Valencia, soy ya mayor y hace mucho tiempo que no veo a mi hijo. Bueno, vale. Se ve que dijo, va, di lo que quieras. Sube que ya te pararán. Y efectivamente, pues los piquetes. Habían cuatro gatos, ¿eh? En Asturias habían cuatro gatos. No era, vamos, no era lo... Bueno, yo no lo vi, pero vamos, lo vi por imágenes en el periódico, en televisión, lo que había en Picassent. Esa burrada, pues no. Allí estaban con una fogata en Asturias y habían cuatro gatos. Y encima querían dar a la gente que no le dejaban pasar, les pretendían dar los panfletos de ellos, reivindicando que más subida de salario. Había una pancarta que, si no recuerdo mal, ponía más seguridad y menos agresiones. Y se lo pide. Exacto. O sea, menos agresiones para ellos, ¿no? Cuando realmente, si ellos sufren una agresión, o se tuercen un dedo o se lo machacan, me da igual. Vuelvo a repetir que es porque ellos mismos pegan al peso. El peso es a lo mejor más ágil y se dan contra la pared. ¡Ah, Dios mío! Pero eso sí que les hacen el pase de lesiones a los funcionarios. ¿Por qué? Entonces, bueno, yo sí que tuve la suerte, ya lo digo, pero sí que se quedó en Asturias mucha gente en el camino. Quizá yo tuve la suerte también de ir muy bien acompañada, y este señor pues sabía por dónde tirar. Entonces nosotros entramos por donde había, bueno, seguramente por ahí sale la Guardia Civil, y había pues dos patrullas. No me dijeron nada. Buenos días. ¿Qué? ¿De Maki? Sí, sí, de Maki. Vale. Y entré a ver a mi hijo. No me pare. Y bueno, ahora por un... Bueno, casi por último, ¿vale? Luego ya supongo que me queréis preguntar algo, ¿no? Digo yo. Vale. Por último, pues me gustaría dar las gracias a Tocata, aunque no existe, sobre todo a Fernando, que cada sábado, bueno, sí, pero Tocata, ¿no?, nos da voz en la radio, ¿no?, a mí me la dio, para exponer, para gritar todas nuestras problemáticas que tanto nos hacen sufrir día a día, porque es un sufrimiento diario. Si llama, porque no llama, si tal, porque tal. Las torturas. En fin, nos da voz en todos los ámbitos que podemos y que sufrimos. Y bueno, evidentemente yo he estado con él allí y bueno, cuando han entrado, entraron dos madres y me impresionó muchísimo porque bueno, acababan de perder a sus hijos y la verdad es que, bueno, sus hijas fueron hijas, ¿no? Y la verdad es que me costó muchísimo llevar a cabo ese programa, ¿no? Primera, por la entereza de la madre, y segunda, pues porque yo también soy madre. Y todo lo que ella iba relatando, y la otra también, pues claro, ¿qué piensas? Es que mi hijo está allí. Es que a mi hijo le puede pasar. Son pensamientos negativos, vale, para eso hacemos los talleres, ¿no? Pero nadie te salva de ese pensamiento negativo y bueno, no sé, yo en ocasiones me pongo paranoica y no llama, dos segundos días que no llama, no pienso nunca que no le faltan llamadas, siempre pienso, ya le han hecho algo. Pues eso es un sufrimiento que, bueno, que realmente a las familias a lo que nos lleva es a enfermedades, estrés, depresiones. La familia a veces, prácticamente en todas las ocasiones, se va un poco deteriorando, las relaciones familiares. El ocio que había antes en tu casa ya no existe, pues porque estás pendiente de eso, de que te llame ese familiar que tienes dentro y que simplemente, porque tienen 5 minutos, porque claro, también lo tiene el monopolio de Telefónica, ¿no? Entonces, pues en esos 5 minutos te diga solamente que está bien, que no te preocupes, o que le acaban de revolver todo su chabolo y le acaban de romper la antena y que está súper cabreado y que va a la varia y entonces ¡puf! Se corta y dices, madre mía, que no la líe, que tal, que cual, ¿no? Entonces es un sufrimiento día a día. O sea, no solamente ellos sufren, las familias lo sufrimos mucho. Y bueno, las madres, nos digo que los padres no, ¿eh? Pero bueno, las madres quizá o somos más, pensamos más allá o somos más derrotistas, aunque luego luchamos más que el hombre, ¿eh? Pero en ese momento pues se nos cae el mundo encima, por lo menos a mí. Y bueno, quizá me dejé muchas cosas, ¿eh? Porque bueno, soy novata, es la primera vez, y cosas que sean muy importantes. Pero bueno, quiero recordar que cada X tiempo los pesos hacen huelga de hambre, se comunican mediante carta, pues para que los de fuera sepamos en qué condiciones están, cómo los están tratando, cuántos días llevan de huelga de hambre. Y bueno, pues vuelvo a repetirlo, eso lo comunica Fernando por medio de Tocata, que no existe, ¿vale? La verdad. Y bueno, tenemos concentraciones previstas el día 15 de este mes. Tenemos en Albocácer, que bueno, Albocácer y, bueno, y otra, Brians, creo que es dos, son centros de exterminio. Pero bueno, el día 15 tenemos una concentración allí en Albocácer, ¿no? Es concretamente. ¿Eh? Pero, sí. Lo pone ahí la hora y todo. Exacto, eso. Y si alguien no tiene cómo ir, que se ponga en contacto con el Tocata, con quien sea, porque... Sí, pero... antes, ¿no? Lo digo, no se vaya a quedar alguien que yo iría, pero no tengo coche. Ah, claro. Ponerse en contacto con alguien por Facebook, exacto. Por como sea, para solucionar lo de los coches. Que es lo que estamos haciendo ahora con los talleres. Claro. Porque, bueno, todo el mundo no puede acudir, pues porque tiene dificultad. Entonces, lo que hacemos es intentar pues reunirnos y ser varios. Es un coste mucho más reducido y bueno, tenemos acceso todo. ¿Qué fechas son los talleres? El 8 y el 9, que lo he dicho ya, ¿o no? El 15 en Albocácer. El 8 y el 9 talleres. Taller 8 y 9. 15 en Albocácer, es que yo no soy valenciana, pero da igual, Albocácer. Y el día. En Madrid, el día 28. ¿Ok? Vale. Bueno, ¿hay alguna para ir suelta? ¿Alguna concentración más suelta? No, hay bastantes cosas en todo el estado, ¿eh? Parece que se ha reavivado el interés por estas cosas. Y bueno, pues hay mucha actividad en Lleida, bastante en Barcelona, mucha en Madrid. Y hay como un diciembre, digamos, ya no es las típicas marchas del día 31... lo que hay este año, sino que aparte de que ha habido alguna movilización, es la huelga que hubo en mayo, la que hubo en octubre y hay otras para diciembre. Vamos, que se va a estar todo diciembre, por ejemplo, en Madrid, que van a hacer. Hay un cartel de todos los fines en Madrid de semana. Hay una concentración en la puerta de instituciones penitenciarias. Eso es el día 28. Pero ellos van a hacer una manifestación en Vallecas el día 28. Ah, sí, exacto, luego en Vallecas. Una performance, están haciendo una, como unas jornadas, ¿sí? que duran todo diciembre. Empiezan mañana, por cierto. Y bueno, pues se han puesto bastante las filas ahí. Está el cartel en el Facebook igualmente. Sí, eso iba a decir. Bueno, en Facebook lo podéis encontrar todo. Nos podéis encontrar a nosotros, que es Familias Frente a la Crueldad Carcelaria. Y bueno, ahí tenéis muchísima información. Inclusive, claro, cada cual puede participar como quiera. Siempre y cuando no seáis carcelarios, digo carcelarios, ¿vale? Y si alguien se quiere poner en contacto, o alguien que tiene un familiar y tiene interés, ¿cómo se puede poner en contacto? Bueno, familias, nos pueden mandar privado, con lo cual nosotros contestamos. Y espera, que me voy a poner las gafas, porque esto es más difícil. En el Facebook se puede utilizar el Messenger, también hay un correo electrónico. Eso, que ese es el, lo voy a decir, espera. La voz del con X, pres. La voz de los presos o de las presas, con X en eso es. En los y en presos, con las y en presas. Bueno, pues eso. @ Risen. Ah, vale, bueno, da igual. Punto net, ¿vale? Bueno, creí que estaba en Valencia, pero. Ahí en el Facebook también hay un teléfono, hay varios teléfonos. Luego hay un blog que se llama Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, noblogs. Que es muy interesante. También en tocata.info se pueden encontrar muchas maneras de contactar, hay correos. Y todos los. Todo lo que emitimos en Tocata, pues, bueno, os lo podéis bajar y oírlo. El que no lo oiga. En iVoox está el... Exacto. Tocata.fuga. Exacto. Aunque no existe. ¿Cómo que? No, sí. Perdón. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Existe Tocata.info, existe Tocata.fuga, pero lo que no existe es el grupo Tocata, ¿no? Tampoco el boletín. La asamblea no se está haciendo. No se llama Tocata, por ya ejemplo. No se llama Tocata, porque no tiene demasiado sentido estar girando siempre alrededor de un nombre, de unas herramientas y tal, que parece que como que hipnotizan, ¿no? Y lo que hay que hacer es buscarse un poco más la vida, ¿no? Y hacer cosas nuevas y tal. Vosotros. Entonces estamos en otras cosas. Tienen planeada. En un ciclo de. Esta es la primera charla de un ciclo de charlas, ¿no? Que van a durar hasta junio y en breve subiremos los carteles que podéis ver las fechas y los días y todo, que bueno, el 12 de diciembre es la siguiente, que será en la Mandrágora, y hablaremos de racismo y represión y bueno, todo cómo afecta a las personas migrantes, pues el abuso de la policía y las cárceles para gente racializada, etcétera. Será el día 12 a las 7 de la mañana. Sí. Podéis hacerle de preguntas a Lidia, que bueno, que tiene que no sea muy difícil. Un hijo preso en primer grado. Sí, yo tengo primer grado. Tratos, está en Asturias, trasladado. Hace dos años que lo tengo en primer grado. O sea que no. Hay más gente aquí que está en lugar de presos. Están Geles y Ander, que son de la obra mercedaria, que entran en la cárcel. Bueno, ya no. Bueno, pero llevan mucha relación con las cárceles de aquí. No, y familiares, pero también tengo un hijo dentro. Ya, pues. Pues si alguien quiere hacer una pregunta o... Tú, venga, va. Con cuidadito, ¿eh? ¿Cómo llegas tú personalmente a ponerte en contacto con familias contra la crueldad carcelaria? O sea, ¿cómo es tu experiencia de llegar a ese colectivo y de organizarte con las demás familias y madres y padres y amigos? Pues todo fue debido a las torturas que sufrió mi hijo, ¿no? Yo ya te digo, lo dejé en manos de tocar de, uy, que no existe, de Salaqueta, Nafarroa, y luego pues casualmente mi familia me puse en contacto por privado y bueno, expuse mi caso. ¿Lo viste en Facebook? Lo vi en Facebook, claro, y bueno, me puse en contacto por privado. Y es, desde luego, lo que sí que tuve fue una acogida tremenda. O sea, no me llamó una persona. O sea, me llamaron como creo que todas las que habían y todos los que habían, ¿entiendes? Entonces, yo llegué a ponerme en contacto de ese modo. Y bueno, yo pensé, a ver, si estas personas a mí me han dado la mano, porque no me la voy a dar yo, ¿no? Evidentemente, una cosa lleva a la otra. Hay gente que quiere que se lo des todo hecho, porque tengo una señora concretamente que me dice, es que quiero que me consigas, que me trasladen a mi hijo, de no sé qué a no sé dónde. Es que yo no soy nadie. Ah, no, pero no pertenece a familias, sí, pero no tenemos ninguna jurisdicción para eso. Y le digo, pues, métete en familias y bueno, podrás saber, ¿no? ¿Ya se apañará él? ¿Vale? Pues nada, pues ya se apañará, ¿no? Entonces yo me involucré con familias porque, ya te digo, el recibimiento fue genial. Ya te digo, no solamente quien me respondió al correo, al privado, perdón, se puso en contacto, sino fue llamada tras llamada, ¿no? Entonces fue muy gratificante el verte tan arropada, ¿no? Ya no verte sola y saber dónde ir y cómo ir, ¿no? Y luego, Fernando, pues me dio voz en la radio también. Y así es como llegué a ellos. Pero no solamente la radio, que vamos a, o sea, estamos a puntito de empezar con un grupo local, ¿no? De familias. Bueno, sí, también es verdad. La familia frente a la crueldad carcelaria empezó siendo un grupo de 5 o 6 familiares de presos que habían muerto. Empezó en el 2017 y eran gente que había muerto en el 2016, habían ido pues, saliendo a la radio y habíamos tenido noticia de que existían. Entonces había algunas que tenían mucho ímpetu, por ejemplo Toñi Saez, ¿no? Y Noé, su hija, y Rafa y Alberto, es una familia, perdieron a un chaval, a Luis, que estaba preso y cayó enfermo de cáncer y no le diagnosticaron, no le dieron tratamiento y lo dejaron agonizar en la cárcel hasta que, o sea, si iba al médico, que me duele mucho, pues le daban anestésicos, le daban Voltaren, porque decían que era algo muscular. Lo que no hicieron fue sacarlo al hospital y, bueno, no le diagnosticaron, no le dieron tratamiento. Cuando la madre vio aquello, pues claro, murió Roma con Santiago, pero entonces era demasiado tarde, lo descarcelaron y murió. Y esta mujer, bueno, esta mujer, esta familia, porque son toda la familia, empezaron poniendo una querella por lo que había pasado, y luego empezaron a hacer concentraciones, más o menos en el aniversario de la muerte en Picassent, ¿no? Entonces, que se siguen haciendo. Aquí la peña, se han hecho dos, ¿no? Que suelen ser en mayo, pues apoyó todo lo que pudo, bueno, todo lo que podemos, que es muy poco, la verdad, porque tenemos, como somos valencianos, tenemos el chat en las venas, pero la familia de Toñi es una piña, ¿no? Todo lo que, seguro, a mí, yo, mi única familia, mi único apoyo es mi marido y una amiga, que es como si fuese mi hermana, y familia. Porque la familia desaparece, no quieren saber nada. Yo me he tenido que oír en mi casa. Ay, porque él se lo ha buscado. Y pues ya quisiera yo estar como tu hijo. Todo el día tumbado. Dice que es muy fácil, estar como tu hijo es muy fácil. No, yo solamente dije, pues, no hay más que ir a robar y, oye, todo gratis. Todo gratis, no te preocupes. Y ya está. Pero bueno, la familia realmente se desaparece. La familia de Toñi, pues es una gran familia, ¿no? Sí. Una familia que es una piña. Pero yo de lo que quería hablar es de cómo se inició el tema de... Sí, de bueno... Entonces, en una concentración en mayo de hace un año, ¿eh? No en este mayo, sino en mayo del 2017. También vino Lola Molina, que su hijo había muerto, supuestamente suicidado en el Bocaser, y entonces yo les dije, veniros a la radio, ¿no? Y una vez en la radio, pues... Lo que hicimos fue llamar a un montón de gente, pues por ejemplo a Estela, que está en Asturias. Estela, que es la que me ayudó. Estas, bueno, ella no está en familia, sino que ellos hicieron una asociación que se llama. Más allá del muro. Precisamente en ese tiempo, la llamamos a ella, llamamos a Silvia Encina, que había perdido a su compañero, un preso de la revolución, en primer grado. Que pues, prácticamente todos esos problemas que ha hablado Lidia pues confluían en la situación de este hombre y al final apareció muerto y bueno, o sea, lo que ha dicho ella de las dificultades que hay cuando muere un preso se abren unas diligencias que son obligatorias y hay un protocolo que tienen que seguir, que está marcado todo, ¿no? Normalmente no lo siguen de una manera precipitada y negligente, y a la familia, por ejemplo, no le suelen ofrecer acciones dentro de las diligencias que se abren. Con lo cual, casi nunca llegan a tiempo, por ejemplo, para pedir una segunda autopsia. Normalmente los cadáveres los sacan del congelador en cuanto pueden para que se pudran, o los trasladan y los ponen fuera de la jurisdicción del juez natural, digamos, del de allí, y entonces dificultan todas las diligencias y bueno, es un escándalo. Pero el caso de Silvia, por ejemplo, Silvia podía contar, de hecho, cuando ella tiene mucha influencia en esta situación, sí. La tuvo porque cuando la entrevistábamos a ella y bueno, ya estuvo hablando no solamente en Tocata, desde luego hay otros medios y hay otras situaciones y otra gente que se interesa por estas cosas, evidentemente. Entonces ella contaba, o sea, toda la trayectoria de un preso de primer grado que, como os digo, había sufrido casi prácticamente todas las situaciones. O sea, era enfermo psiquiátrico, estaba tomando medicación que le daban de una manera, precisamente, además, la muerte parece ser que se produjo por una irregularidad en la toma de la medicación. Había sufrido torturas, malos tratos, montones de veces. Llevaba 18 años en aislamiento. Estaba en aislamiento, en ese régimen destructivo, estaba constantemente siendo trasladado muy lejos de su familia, en fin, o sea, un desastre. Y bueno, cuando murió, pues se dieron todas estas situaciones, ¿no? Estaba Tony, estaba Silvia, estaba Lola, estaba Susana, que era otra persona que había perdido a un hijo en Albocácer, también por una supuesta sobredosis, ¿no? Por un supuesto suicidio, ¿sí? Luego llamamos a toda esa gente en ese programa, no sé cómo lo hicimos. Bueno, lo hicimos, estaba Elena, Astora, que hizo todo. O sea, si no llegase por Elena, colapsamos totalmente. Y llamamos también a Pastora. Pastora es la madre de Sosé Carrillo, que ya hace mucho tiempo que murió Sosé Carrillo, pero Pastora sigue ahí, al pie del cañón. Y entonces estábamos con lo de Nice contra la impunidad, que les querían condenar por hacer un escrache a la Guardia Civil y por la labor que hacían de denuncia, algo muy con un planteamiento muy parecido al de familias. Bueno, llamamos a todas, y entonces ahí, por ejemplo, Pastora, pues tenemos que unirnos, compañeras, hay que hacer una organización, no sé qué, ¿no? Y una quedada, ¿no? No se hizo una quedada en algo caso. Se hizo un grupo de Facebook que se llama La Cárcel Mata, y ahí la gente empezó a dialogar, a comunicarse, y luego Lola Molina dijo, pues en el aniversario de la muerte de mi hijo convocaremos una concentración en Albocácer. Entonces allí también hay gente de Castellón, el grupo Fuera del Orden, que tienen el fanzine ese desde dentro, que son muy hermosos y osas, y que ellos movieron el tema en Castellón, la gente de las BAF, de las brigadas antifascistas, que como que ellos son, pues, ¿cómo llamar? Comunistas, ¿no? Y entonces tienen al Arenas ahí, que era secretario general del PCR, lo tienen al Bocarse, bueno, pues se asociaron ahí. El caso es que vino mucha gente, 70 o 80 personas, pero también aprovecharon para coger una casa rural allí cerca y hacer una reunión, y ahí se constituyó. Eso fue en septiembre del año pasado. Ahí se constituyó la asociación, ¿no? Y desde el principio se vio que la gente estaba muy muy muy destrozada, muy muy afectada, ¿no? Y tenía problemas por el tema del duelo, ¿no? Entonces se vio la necesidad de hacer algo, pues, para cuidarse, ¿no? Y entonces, pues, salió de ahí la idea de hacer unos talleres, y entonces estuvimos pensando en diferentes psicoterapeutas que estarían a mano, y muy afortunadamente decidimos hablar con Estel Masó, que no sé si, bueno, tú soy muy joven, pero hace años sí, tú sí que la conoces, ¿no? Y nada, pues ahí empezamos, y como ha dicho ella, ya vamos por el tercero, y eso es un poco, hasta ahora ha sido la actividad principal, digamos, o la más, el nervio de la asociación, ¿no? Organizar los talleres y mantenerlos. Sí. Además, ahí es donde se produce el encuentro personal y la unión, y se hacen reuniones y tal, ¿no? Y bueno, aparte de eso, se ha hecho mucha publicidad, que si Facebook, que si Internet, que si esto, que si aquello. Se han hecho muchas movilizaciones. Por ejemplo, en Barcelona, la gente de allí, ha habido muchos muertos últimamente, sobre todo muertas, en cárceles catalanas, y entonces como que se ha removido mucho la cosa, y ha habido mucha sinergia con, por ejemplo, con el Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos, o con Iridia, o con un grupo que se llama Cribella, etcétera. Y bueno, y este tema de la sinergia o de la coordinación, ¿no? Coordinación informal, llamémosle, ¿no? Porque es lo que pasa, que como sabemos por experiencia propia, pues hoy en día parece que resulta muy difícil organizarse para cualquier cosa, y entonces, pues, haciendo un poco de la necesidad virtud, pues parece que estamos aprendiendo, pues, a coordinarnos sin demasiada organización, pero más o menos como pensamos todas lo mismo, más o menos, y estamos en el mismo campo y tenemos los mismos problemas y tal, pues, y están estos medios de comunicación que muchas veces como que se apoderan del campo, ¿no? Y parece que las apariencias son más importantes que la realidad. Pero bueno, aquí nos estamos esforzando porque no sea así. Pero pero utilizar esos medios para comunicarnos, que realmente son muy útiles. Todas las críticas que se hacen a Facebook o a las redes sociales en general, para mí están justificadas, o sea, son muy justas. Y sin embargo, tienen una utilidad tan grande a nivel de comunicación, ¿no?, de comunicación instantánea, que si no nos quedamos... Claro, si estás quieto en tu casa y solamente vas al trabajo y un poco de ocio y no sé qué, pues eso es un sucedáneo, ¿no? Es perder la energía. Pero si te empeñas en estar en la calle y en menearte y en plantear los problemas por ti mismo, con tus afines y demás, eso es lo que se llama acción directa, en realidad, pues los medios de comunicación pueden ser útiles. Esos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, lo que quería yo destacar es, o sea, tocata ya pertenece al pasado. Es una cosa que, bueno, existe el programa de radio, existe la página web, pero ya no es más que un nombre, ¿eh? Ahora hay multitud de grupos más o menos grandes, más o menos fuertes, más o menos constantes, y están creciendo por todas partes, y de alguna manera pues estamos más o menos de acuerdo. Y aparte, pues hay algunos abogados, algunas abogadas solidarias y solidarios que se puede contar con ellos para el tema de la indefensión. Hay toda una serie de asociaciones más o menos garantistas, más o menos abolicionistas, asistencialistas, llamadles como queráis, ciudadanistas, lo que sea, pero realmente están ahí en el campo preocupadas por los derechos de los presos, y algunos hacen una labor importante, ¿no?, de investigación, de apoyo, de denuncia y tal. Y al contrario de lo que pasó, por ejemplo, la lucha contra el CIES y en otras situaciones que ha habido después, sí que se está prescindiendo de los prejuicios y sí que se está consiguiendo esa sinergia entre todas las fuerzas que hay en ese campo, y en eso estamos. Y esto de familias surge ahí, en esa maceta, ¿no? Esa es una planta que surge ahí, ¿no? Y ahí está, o sea, se puede ir a la porra, pero bueno, pues si se va a la porra, pues digamos que a nosotros, bueno, digo nosotros porque yo también me he integrado ya en familias, y vamos a hacer el grupo de aquí y tal, porque que nos importa un pimiento que si surge un grupo en cualquier lado, se llame, se federe con nosotros o esté, o sean socios de nuestra asociación, eso nos da exactamente igual. La cuestión es que nos coordinemos, y también nos da igual que sean familias o que sean lo que sean, que sean anarquistas o lo que sean, ¿no? La cuestión es que nos actuemos, digamos, al unísono, ¿no? En definitiva, todos tenemos el mismo fin, ¿no? Y queremos lo mismo. Familias tienen muchas dificultades para conseguir lo que quiere, que es esto. O sea, ahora mismo hay un grupo que está lanzando una idea que sí que está llegando, porque realmente hay muchos familiares. Y, por ejemplo, con la huelga esta de los boqueras, pero de eso hablamos después, ¿no? Si alguien quiere que hablemos, ¿no? Pero eso está, digamos... Como ellos están basando la huelga en perjudicar a los presos y a las personas, es decir, no están presionando directamente a la administración, porque la administración no importa tu cumplimiento. No hay dinero y no hay dinero, ¿no? A quien están presionando es a los presos y a las familias. Quieren movida para visibilizarse. Entonces, lo que ha dicho ella es que las familias frente a la huelga carcelaria ha hecho una convocatoria a todas las personas que se hayan visto afectadas por la huelga. En la huelga ha habido muchas irregularidades, no se han cumplido los servicios mínimos, o sea, los piquetes han actuado coactivamente, o sea, de una manera repugnante, ¿eh? En casi todas las prisiones, contra los familiares, contra los presos. Aquí en Albocácer, el mes anterior a la huelga, bueno, han estado saliendo noticias en los medios de comunicación, llamémoslos de comunicación, por llamarlos de alguna manera. Cuarta agresión en Albocácer en un mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esas agresiones nosotros las hemos estado siguiendo, porque por una de aquellas nos ha llegado, y entonces ya no el tocata ni nada, sino que hay otra otra organización antirrepresiva en Valencia, la Caja Resistencia, que tiene una comisión de solidaridad, y el abogado de esa comisión ha estado yendo a hablar con todos los que han intervenido en esas agresiones a los funcionarios, prácticamente. Y bueno, pues no han sido agresiones a los funcionarios, han sido agresiones de los funcionarios a las personas, incluso verdaderas provocaciones. O sea, que han ido un chaval y le han estado molestando hasta que ha estallado, pero ha estallado, ¿no? Ha estallado con palabras, ha dicho no sé qué, no sé cuánto, y entonces le han dado un palizón y han hecho lo que suelen hacer. Le aplican el artículo ese de limitaciones regimentales, el 75.1, y lo llevan a aislamiento a hostias, lo ponen en una cama de sujeción mecánica, lo atan, lo dejan ahí durante horas y normalmente le dejan que se cabe y se mee encima, y mientras está atado también le pegan, yo qué sé. El caso más claro es más claro, el caso que más pueden decir ellos que pudo haber alguna agresión fue un chaval, que es un pobre chaval, además ha sido contado por bastante gente como testigos directos, porque pasó ahí mismo en el módulo. Entonces había una funcionaria que se estaba dedicando a provocarle, directamente a provocarle, y eso es por la huelga, o sea, no es más que por la huelga, es sistemático, no se lo han hecho solo a él, se lo han hecho a un montón de gente. Por ejemplo, en el módulo 6 de Albocácer, es que de Albocácer tiene mucha información, han estado no sé cuánto tiempo sin pagarle peculio a un montón de gente, y en el módulo 6 resulta que hay un montón de veteranos, la gente que ha estado en el APRE, que ha estado en la COPE, que han vivido mil historias y que los están provocando para que se amotinen directamente. Lo que pasa es que hay gente que lleva muchos años y tal, y desde luego no son tan idiotas de amotinarse cuando se lo digan los funcionarios, suponiendo que amotinarse mereciera la pena, ¿no? Bueno, pero a este chaval, le habían dado, esta funcionaria que se llama Eva, le había dado de bofetadas ya varias veces, o sea, le había estado provocando, persiguiendo, porque se ve que lo veía débil, lo que veía que reaccionaba así, decía, y veía que iba a estallar. Y efectivamente, cogió un carro muy pesado y lo tiró contra la garita de los funcionarios y se cargó el cristal. Y luego cogió dos palos de escoba, ya ves, un palo de escoba, eso no hace nada. Lo partió y se lo hizo de kung fu. Pero bueno, eso era una performance, ¿no? O sea, le cayeron encima y le dieron el pulpo, le pisaron la cabeza, etcétera, etcétera, ahí delante de todo el mundo, Y luego dijeron que no sé cuántos funcionarios heridos, no sé qué, lo que dicen siempre, ¿no? Y es que es repugnante directamente. La campaña que están haciendo diciendo que los presos les agreden a ellos para reivindicar que, pues que un protocolo que les dio Zoido, que es para que tengan los medios coercitivos, ¿no? O sea, las porras, los sprays, para que lo tengan a mano, que no tengan que ir a pedírselo al jefe de servicios y lo puedan utilizar cuando ellos quieran, ¿no? Y además como una flexibilidad enorme para utilizar, pues, el artículo 72, que es el que justifica esas intervenciones, el 51.2, 75.1. Eso, el 75.1, que es aislamiento provisional, arbitrario, etcétera. Todo eso combinado, ¿no?, en un protocolo que les justifica para hacer lo que les dé la gana, para hacerle esto que os he explicado, que le hicieron a este chaval, pues a cualquiera, en cualquier momento. Ese protocolo. Luego quieren que les consideren agentes de la autoridad. Agentes de la autoridad, por un lado, eso es un rollo bastante complicado jurídicamente, pero el agente de la autoridad tiene presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones en cuanto se refiere al derecho administrativo. Pero claro, el derecho administrativo es lo que emplean ellos, ellos emplean una especie de derecho penal administrativo, sin ninguna garantía jurídica ni nada. Entonces eso no es ninguna tontería en ese aspecto. Pero es que además la pena por agredir a un agente de la autoridad sube un grado, de tal manera que estas contradenuncias que hacen, cuando le pegan a uno y piensan que les va a denunciar, le denuncian ellos a él. Entonces, lo que decía ella, le cogen la baja, porque se han partido un dedo, porque se han torcido la muñeca, porque como van 10 contra 1, se tropiezan, todos van ahí, se van ahí pegándole, se tropiezan y se joden una rodilla, ¿eh? Entonces, porque eso es lo que suele pasar, ¿eh? Las agresiones son contadas. Han hecho un montaje ahí en Antena 3, wow, sí, que sacan al Fabricio este. Unas veces dicen que mide 80 y pesa 120 kilos, otras que mide 1,90 y pesa 90 kilos. Es un chaval que, bueno, que sí que es peligroso y lo que sea, yo qué sé, pero que lo que están haciendo con ese chaval es una barbaridad. Lo presentan como Aníbal Lecter. Sí, ¿eh? El Aníbal Lecter, eso ya lo utilizaron. En tiempos del APRE ponían una lista de todos los presos reivindicativos, los Aníbal Lecter españoles, bueno, reivindicativos, que en aquella época secuestraban a los funcionarios, ¿no? Con a punta de cuchillo, ¿no? Y en fin, pero, aparte de esto, o sea, los malos tratos como provocación para poder sacar en la prensa que han sido agredidos con esta, o sea, además que su propósito principal es que le suban el sueldo y que les equiparen el sueldo con la policía. Ellos quieren que les equiparen con la policía y además ellos la ley penitenciaria y la jurisprudencia de los tribunales, incluso del Tribunal Constitucional, va por ese camino de interpretar la Ley Orgánica General Penitenciaria, que ya de por sí es ambigua porque es un instrumento para la represión de la COPPEL, que puede ser interpretado en un sentido en el que se prima totalmente la seguridad y la represión. Bueno, pues eso ha sido consolidado y desarrollado y consolidado por la jurisprudencia, y entonces ya todo va en ese sentido. Los criterios de seguridad priman absolutamente sobre lo que llaman el principio de reinserción social o de rehabilitación y el tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario es no sé, es puro cachondeo, también es un instrumento para hacer chantaje y demás, pero entonces esto es lo que quieren, es con Zoido no les iba a pagar más, ni les iba a aumentar las plantillas. Ellos dicen que necesitan 3.500 carceleros más, porque son muy mayores ya, porque no se renovaron las plantillas, y entonces ellos, su argumento es, como somos pocos, nos pegan, porque no podemos controlarles y además no podemos ejercer nuestra labor de reinserción social. Pero ellos no quieren ejercer ninguna labor de reinserción social, lo que quieren es que los equiparen a la policía, ¿eh? Por ejemplo, hay un reportaje que es buenísimo de un fotógrafo de la prisión de Villena, y entonces ha hecho una serie de fotos muy buenas, y entonces se les ve ahí con sus banderas españolas y sus quemando neumáticos, una humareda que te cagas, una pintada en el suelo, funcionarios, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, piden la equiparación, hay una pancarta, prisiones, autoridad, ¿no? Todo el rollo, y otra pintada, sabemos apagar incendios y también provocarlos, ¿no? Están amenazando eso. Eso ya lo han hecho, es tradicional. En las prisiones han provocado, por ejemplo, aquí en Valencia, en la Modelo, en una huelga de funcionarios, provocaron ellos mismos un motín. Pero por ejemplo, en el 90, fue, en el 89, hubo una huelga de funcionarios que hubo motines en 30 prisiones, ¿eh? Pero que lo provocaron ellos. O sea, que, claro, si te dejas gente que está estaba rebotada, los dejas encerrados en la celda, no les das de comer, no les das de beber, tal, y dicen, bueno, no vamos a salir, pues rompen el cielo raso y salen al tejado, ¿eh? Y ya está, motín, ¿eh? Bueno, pero perdona, es que yo soy charlatán, pero bueno, ahora voy a terminar. El tema de la huelga, ¿no? Ahí se han perdido comidas, medicaciones, permisos de salida, visitas de abogados, comunicaciones a punta pala, por ejemplo en Albocácer, durante la huelga, los padres de Toni Chavero, que es un chaval que está en aislamiento, que tienen, el padre tiene 83 años y la madre 77, está enferma del corazón, el otro también, bueno, les cuesta, un colega, compañero de Madrid, pide permiso en el curro, peleándose ahí con Dios y su padre para traerles, ¿no? Les traen y cuando llegan el piquete y no lo dejan pasar, pero en plan chulo, quiero decir que están, o sea, que eso es ilegal completamente, o sea, bueno, A ver, yo si fuera los curantes de la Coca-Cola diría, pues estupendo, pero o de la Coca-Cola, por decir algo, es que mi hermano cura la Coca-Cola. Son personas, eso es lo que no. Pero es que los carceleros no son trabajadores, y desde luego si evocan ahí los valores proletarios y tal, pues los valores proletarios son la acción directa, la solidaridad, etcétera. Y ellos para empezar son agentes de la violencia estatal, son agentes de la opresión, y eso es lo que son, no son otra cosa, es un instrumento de opresión, pero ellos son profundamente insolidarios. Su manera de actuar es la que he descrito antes, o sea, presionan a los presos y a las familias para que la líen, para provocar una catástrofe humanitaria. ¿Quieres dar la razón? Sí, o sea, están... Es lo que quieren. Claro, pero tomando... en un hospital están de huelga y los enfermos comen. Correcto. Y los enfermos tienen un médico de guardia y los enfermos están atendidos. Y no buscan no que los enfermos huelga. Se mueran para cobrar. Exactamente. Y aquí sí. Pero por último, todo está parafado en la soltada para decir que familias convoca a los familiares y a los abogados y a los amigos y a los propios presos para recopilar, porque claro, cuidado, que la huelga va a seguir, entonces va a seguir además increciendo, o sea, no se va a quedar ahí. Hablan de hacer huelga indefinida, hablan de cogerse toda la baja al mismo tiempo. De momento dicen que van a estar una semana entera la próxima vez. Entonces, es que van a seguir con esta dinámica, es decir, que nos van a estar jodiendo para ver si nos rebotamos o para ver si provocan alguna catástrofe y pueden decir, habéis visto, necesitamos 3.500, ahora tenemos 5.000, y además ya no queremos cobrar 400 euros más, ahora queremos 600, ¿no? Entonces, ya no se trata de llevarlo a los tribunales, no sé qué, porque los tribunales quién confía, desde luego nosotros no. Se trata de articular ahí algún tipo de resistencia, algún tipo de argumentación, y afortunadamente la parte buena de esta situación es que esta campaña de falseamiento de tergiversación dura muchos años, llevan con eso los de Acai, sobre todo, que son los que han ido por delante, llevan más de 10 años con esta historia de que los presos les pegan a ellos, y es que nadie les ha contradicho, solo, bueno, por cartas sí, me fijo, pero claro, cartas, ¿quién hace caso a otra carta? Y algunos más, claro, pero ahora pues resulta que por lo menos mucha gente se está pronunciando. Resulta que en este campo nuestro, pues todo el mundo, digamos, se está uniendo para afrontar esto, y está afrontando un problema que es cantidad de complicado, pues con bastante lucidez. Pero bueno, que hay que seguir afrontando, que esto no se termina aquí, que estos cabrones la van a liar, que están... O sea, como currantes están en plan radical, ¿sabes? Pero claro, cuidado que son corporativistas, cuidado que son nazis. Además eso, o sea, su sindicalismo es corporativista. O sea, ellos no... Corporativista quiere decir que no... Precisamente que ignoran el concepto y la experiencia de la solidaridad y además eso. El corporativismo quiere decir que cada uno está íntimamente relacionado con el Estado. Lo típico de los funcionarios, precisamente. Y estos funcionarios que son profesionales de la violencia... pues aún peor, ¿no? Y hemos visto en Salamanca, por ejemplo, que se cosían las banderas de España ellos mismos a los uniformes, como... Bueno, había una panda de neonazis dentro de las propias cárceles, que son los carceleros. Sí. Y ellos mismos se ponían parches, se ponían las banderas de España en sus propios uniformes, sin que nadie se lo dijera, para... No, entre los carceleros hay como una cultura nazi. Una de las reivindicaciones de la COPEL era que se depuraran el cuerpo de prisiones, porque muchos eran alférez provisionales, eran fascistas, era un cuerpo fascista, que además venía eso del ejército, era cuando desmovilizaron al ejército nacional de la guerra civil, pues como que los colocaron ahí, a muchos. De todas maneras, los que se dicen de izquierda, que son lo mismo. Sí, son peores, que son lo mismo. Son más hipócritas. Yo conozco varios que son lo mismo. Quiero decir eso, que ahora hay mucha gente joven. Hacen lo mismo y actúan igual, ¿no? Pero ahí están, pero es que ¿qué se puede esperar de comisiones? El UGT, por ejemplo, comisiones UGT, lo que tienen, como ACAI, se le lleva de calle, o sea, tiene una afiliación y un crédito ahí entre los funcionarios, como del 60%, pues todos intentan seguir su... Bueno, ACAI, ahí pertenece a USO, ¿eh? A Unión Sindical Obrera, que era un sindicato de raíz cristiana, digamos, de la OAT y tal y cual, pero tenían tendencias autogestionarias, esa que, ¿eh? Pero ACAIP es ACAIP, ¿eh? O sea, que, bueno, pues eso, que la convocatoria es a que toda persona que se haya visto afectada a acumular los relatos de lo que ha pasado con los datos y tal para presentar una querella colectiva a la que se espera que se unan pues todos los abogados anticarcelarios del Estado, como pasó por ejemplo con la querella de Herrera de la Mancha en el 79, que se unieron un montón de abogados y un montón lo que quedaba, que era poco del movimiento anticarcelario, que había sido un poco más fuerte solamente un año antes, dos años antes, digamos que dio su último concierto en esa situación, ¿no? Perdonad que me haya extendido tanto, pero es que voy cogiendo una cosa a otra. Ahora es una pregunta. Cuando llega un caso, por ejemplo, queréis organizar la concentración de Albocácer de familias, o llega un caso de malos tratos de otro familiar de una madre o lo que sea, ¿cómo os organizáis para actuar? Automáticamente, si por ejemplo se enteran en Barcelona, en Zaragoza, donde sea, y ha sido aquí, automáticamente se nos llama, automáticamente va el abogado, en fin, en cada provincia pues tenemos un grupo local o provincial, y entonces nos organizamos así. ¿Estás en contacto permanente? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estamos en contacto, entonces nos damos bastante prisa, sobre todo pues para que en fin, la gente, sobre todo las que están torturando y continúa, porque hay un chico concretamente en Albocácer que, bueno, ese sale a tortura cada 15 días, ¿eh? ¿Es este que está tan enfermo? ¿Qué se llama? No, Chamorro. No, Chamorro está en Albocácer, pero, bueno, está maldito de cáncer, pero no, es otro. Molina, exacto. Molina, pero ese es que sale pero nos lo decimos enseguida. E inclusive, aunque no sea familiar tuyo, es decir, yo me entero de que en Barcelona o en Zaragoza ha sucedido algo y yo automáticamente me pongo en contacto, aunque no sea familiar de, sino que procuramos llegar a la familia, ¿no? Porque la familia normalmente se encuentra, pues como yo me encontré, claro, que yo dos días estuve en blanco, hasta que encontré esa laqueta que me abrió los brazos, ¿no? Pero dos días estaba que no sabía qué hacer. Si matarlos, no matarlos, yo no lo sabía. Entonces, ellos dieron todos los pasos, me dijeron lo que yo tenía que hacer y aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, pero tiene su gracia que tú preguntes eso, porque el tema jurídico de familias en Valencia lo está llevando a la caja de asistencia. Sí. Que la gente se entere. Todo lo... claro, es que como está preguntando solo él, claro. Porque la idea sería que hubiera, que pudiera haber apoyo jurídico en todas partes, pero lo hay donde hay. Si los grupos de familias se pudieran organizar, pero por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es meternos en la caja de asistencia, si nos admiten, ¿no? Exacto. Porque así, de momento, nos estamos beneficiando. Bueno, estamos beneficiando, es una manera de hablar, porque. Pero. Da igual, déjalo. Por allí hay una chica. Sí, sí, pero gracias. El coste económico y demás, se ha hablado de una caja de resistencia, pero, o sea, ¿existe una caja de resistencia con dinero o hay elevadas? A ver, en mi caso concreto, de momento no hay nada, porque, bueno, la familia que a mí me ayudó es, ¿a qué grupo pertenecía? La familia Sí, la familia Estel, de Estela, perdón. A más allá del muro. Más allá del muro, ¿no? Pero ellos no tienen abogados, ¿no? Pero, exactamente, pero a mi hijo le sucede en estos momentos algo que yo le machaco mucho la cabeza a Fernando. Y yo me encuentro en un estado de indefensión. Con lo cual, bueno, digas que no, da igual. Tengo que contestar yo o tú. Yo. Para, pero para una urgencia sí que... Sí que bueno, para una urgencia. Pero esta chica no me pregunta si ella es urgente. Yo me encuentro en un estado de indefensión. Vale, no me encuentro en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque tengo la cara muy dura y le llamo. ¡Mi hijo lo está maltratando! Y bueno, sí, yo sé que acudiría alguien. Pero, ¿y los demás? Hay una cierta red, pero con unos agujeros así. Claro, es que en aquella zona... La familia que a mí me acoge allí, pues sí, en su momento lo hizo. Pero Asturias, a ver, igual que son muy hospitalarios, no luchan. ¿Entiendes? Están muy quemados. Bueno, es evidente, puede ser también, están muy quemados. Pero vamos, esta chica, la hija del señor este que me llevó por el monte, pues ella intentó hacer mil cosas. De hecho, le ha mandado el DNI a mi hijo, porque me lo mandó ella por WhatsApp, y ese DNI a ella no le ha llegado, a mi hijo no le ha llegado. Le ha mandado tres cartas y no le ha llegado. Para no mentir, la primera llegó, y cuando ya vieron el segundo apellido de ella, a mi hijo no le iba. Y ella me lo enseñó, bueno, me lo fotografió. Un hermano suyo, exactamente. Otro hermano que todavía está preso, que es. El gemelo, era gemelo, eran gemelos. Pero tú te refieres a una red, una caja como economía para las familias, he entendido yo. De momento no, de momento no. No, no, no. Es un objetivo. Tenemos ese objetivo, pero. Funding y tal, que eso no serviría más que para unos gastos muy determinados. Ahí, más que una caja, tiene que haber, no sé, una dinámica, pero muy amplia, en la que todo el mundo apoye a todo el mundo. Claro. Que muchas de las cosas no cuesten dinero, por ejemplo, alojarse o los viajes o claro, muchas cosas. Yo entiendo que eso no puede ser, que hay gente que prefiere aislarse. Entrar en esa dinámica constante y estar en una red de viviendas y demás, pues, o sea, hay quien prefiere compartirlo y habrá quien prefiera aislarse y no estar siempre en esa misma dinámica. Supongo. La necesidad más importante es el apoyo jurídico. Y con el apoyo jurídico. Y el apoyo emocional también. Estamos abusando de unos pocos abogados y abogadas, muy pocos. Que se enrollan y que se sobrecargan. Por ejemplo, ahí en familias está Silvia, que es abogada y que, bueno, está sobrepasada. El cielo sobre sus espaldas y ahora mismo está hecha polvo. O hay una chica que se llama Laura Delgado, que está, pues ayuda mucho, pero ella no ejerce. Es bastante experta en derecho penitenciario, pero no. Y así, bueno, pues aquí en Valencia, afortunadamente, tenemos la caja de resistencia. Porque sí que están cubiertas las necesidades, pero eso, lo de tener un fondo para cuántos, para 60.000, pues necesitamos el Banco de España. Bueno, a ver, familias lo que tiene pensado, y bueno, lo digo para todos los que estéis aquí también, pues que los socios, o haceros socios, o aportaciones, mínimo, digo máximo 5 euritos, ¿no?, al mes. Entonces, bueno, ya tendríamos un poco más de fluidez para, pues, una reservita para, exacto, para no sería grande, pero bueno, algo se podía hacer, pero con eso no se puede hacer nada. Con eso no se puede hacer nada. Bueno, poquito a poquito. Y además, o sea, una cosa es que familias en el estado que está ahora, pero o sea, precisamente si se han de solucionar los problemas, será porque surjan grupos en todas partes, y porque entonces cada grupo tiene que ser autónomo y autosuficiente. Lo que consiga, digamos, el centro será para el tema de la legalidad, para el tema de los talleres, a lo sumo, y poco más, y para servir de apoyo. Aquí, por ejemplo, en Valencia, nosotros no podemos depender de ningún fondo ni de ninguna caja. Tenemos que buscar la ayuda externa de nadie. La experiencia que tenemos aquí en Valencia, hace 15 años que tenemos caja de resistencia. Y que con los recursos de unos pequeños grupos, pues nos hemos estado defendiendo y hemos estado apoyando a los presos con bastante eficacia, bastante dignidad, y no ha sido nada complicado. O sea, simplemente ha consistido en sacar pasta de las fiestas y meterla en autodefensa y en solidaridad, sobre todo. Y últimamente, pues como no tenemos un local en condiciones para hacer conciertos y demás, pues la gente le está echando imaginación y se está tirando sobre todo a la cocina. Pero y se saca dinero, se sabe muy bien que la peña, ¿a qué se dedica? Pues a divertirse. Pues está bien que se divierta y dicen, no hay que vender cerveza a los borrachos. ¿Cómo que no? Para comer, comida y bebida. ¿Cómo que no? Yo tengo la cerveza. Pero bueno, de todas formas es difícil. Es difícil tener a un hijo tan lejos y que solamente le veas una vez al año, ¿no? Pues porque tu economía no te permite irte allí, hospedarte, comer, cenar, para ir a verle a un vis-a-vis y volver. Son 800 kilómetros. Entonces, pues... Ya es mucho esta red, o sea, que te da un apoyo emocional. Tú cuando tienes un familiar, aquí en este grupo... La mayoría, muchas, son mujeres, y mujeres ya mayores, con sus hijos dentro, que no se han visto nunca en esta situación, que no es como nosotras cuando yo era joven, o vosotros que sois jóvenes, que estamos acostumbrados a la represión muy cercana. Porque yo he tenido amigas y amigos desde jóvenes presos. Ni ella ni el resto de las madres no se habían visto nunca en estas tesituras. Entonces llegas y lo que ha contado antes Lidia, te ves sola, sola y marginada, porque encima tu hijo está preso, qué vergüenza. O sea, encontrarte con una red de gente, de mujeres, la mayoría, luchadoras, mayores, que tienen unos ovarios enormes. Que esa red hoy por hoy no existe, ¿eh? O sea, que eso es una barbaridad de lo que te supone. No hay que alucinar, ¿eh? No es alucinar, lo que yo estoy diciendo es todo verdad. Y sí. Lo sabe Lidia que pero está. No hay una red. Que, no. No hay. A ver, Lidia, y tengo gente que tiene que quedarme a ver un preso. Personas, si aquí viene alguien, sabe que tiene mi casa para dormir. Exactamente. Si voy a Andalucía, me voy a encontrar con gente que me va a acompañar, que me va a decir qué autobús cojo si no me puede acompañar. Eso, a mí me llevaron hasta la misma puerta. Es un mundo, bueno, que te abre. Como estaban en Guadalajara, no me llevaron a la misma puerta. Pero, en fin, me ayudaron en todo, en todo. Entonces, lo que dice ella, si tienen que venir alguien y tienen que estar en mi casa, que no lo duden. Viene alguien de Bilbao aquí, yo he llevado a gente, no la conozco de nada, y Albocácer está una hora y media lejos, en el culo del mundo, sin conocerlo de nada, y a mí me llama y me dice, necesito ir a Albocácer porque yo te llevo mañana. Eso son acciones individuales de gente. Son acciones individuales, pero porque estamos... No se harían. Y eso es una lucha muy, muy constante, y que están ahí todos los días, y que es un apoyo. Y que, bueno, se genera un vínculo ya muy especial con esa familia, ¿no? Ya no es una familia que le mataron a su hijo. Por lo menos ya conmigo ya no es ese vínculo. Es un vínculo de ya de tener mucha más relación. ¿Por qué? Pues porque en dos días yo me he sentido en mi casa. Pero en mi casa. sea, yo no he tenido ningún tipo de problema, ninguna mala cara. Al contrario, o sea, me han hecho la estancia tan sumamente agradable que, bueno, ya te digo, es como si fuesen de mi familia, ¿no? No ha sido nada, ni me han hecho una comida aparte, no, al contrario, o sea, todos éramos uno, me llevaron, lo que dice ella, me llevaron en coche hasta donde se pudo. El hombre luego dejó el coche donde pudo también. En fin, que bueno, que ha sido para mí una segunda familia, ¿no? Quizá porque ellos también lo han vivido en primera persona, puede ser. Pero tampoco la gente te ofrece su casa así. No. Pues a lo mejor por lo que dice ella, porque en un principio te ves discriminada porque tu hijo está preso, tu hijo es diferente. No, tu hijo no es diferente. O sea, tu hijo ha tenido un tropiezo que lo está pagando, ¿vale? De acuerdo. Pero tú sigues siendo la misma persona. ¿Por qué también margina la familia? No entiendo. Entonces, bueno, sí, yo, si alguien necesita de mi casa, la va a tener. Eso está más claro que el agua. Y si necesita que se la acompañe, se le va a acompañar. Es lo bueno, ¿no? De lo que dice ella, de formar estas redes, que son ayudas y muy grandes, porque si no, yo a mi hijo hasta agosto yo no le veo. Le vi agosto de este año, ¿no? Correcto, de este año. Y bueno, y porque me salió esto. Si no, yo hasta agosto del año que viene yo no le vuelvo a ver. Y mi hijo no conoce a nadie allí, en Asturias. Y la persona que podía meterle paquete, que podía ir a verlo, la están vetando continuamente, que es Estela. Porque no le dan la correspondencia. Entonces, ella cada vez que escribe una carta y mete el DNI para que la pueda autorizar, esa carta nunca llega. En cambio, bueno, pues le llega de otra persona, de varias personas, pero la de esta no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que mi hijo se va a amotinar porque esté asistido por este matrimonio? ¿O es que hicieron algo mal con el hijo y por eso murió? Entonces hay dos planteamientos, el que hago yo y el que hacen ellos, ¿no? Pero bueno, sí, creo que tiene mucha razón ella. No nos damos cuenta de la solidaridad hasta que te han dado esa mano, ¿eh? Entonces, si se trata ahora de lo que se está tratando de hacer es grupos locales, porque claro, si esto es a nivel, el grupo de las familias es a nivel del Estado. Sí. Es complicado el hacer acciones cuando una está aquí y otra está allá. No sé, pues por esto se están también intentando hacer estas charlas para comprometer un poco a la gente que sepan, pues tanto para dar como para recibir, que esto está ahí, que se conozca, que se difunda. Y bueno, pues que presos podemos estar todas y todos mañana. Sí. Mañana, y no hace falta ni ser drogadicto, ni atracar un banco, ni nada, no. Y lo sabemos todas. Mañana tú vas por la calle y uno te dice, le contestas. Exacto. Y resulta que es policía y resulta que vas para adentro, con una mano o en lo que sea. No sé, creo que es muy importante conocer lo que pasa adentro y que ellos conozcan lo que pasa afuera. Creo que las cárceles son la mayor represión, sí, que hoy día se está dando, la mayor. La mayor, en la calle tenemos mucha, pero la última, el culmen de todo es la prisión. ya de ahí ya hay otra cárcel dentro, que es el CIES, que es todo esto, pero la cárcel es la máxima represión y creo que por eso todas tenemos que estar ahí, saber lo que hay, conocer lo que hay dentro, preocuparnos por lo que hay dentro, porque es que mañana podemos ser nosotras. Tenemos que saber con qué nos vamos a encontrar, qué puede pasar. Y eso cómo se conoce, escuchando, de viva voz, haciendo una transmisión de dentro a fuera, de fuera a dentro. Yo jamás hubiese pensado que eso ocurría en unas cárceles españolas. No, no, yo las veía pues tan lejanas como vamos tercermundistas, ¿no? Hasta que no lo tocas. Y hasta que no dices, no, o te mueves o tu familiar muere en el intento. Porque lo que dice ella es que a mi hijo le tocó. Pero es que a este chico que dice Pablo, es Pablo, ¿verdad? Vale. A este chico que dice Pablo, pues es que le están dando cada 15, 20 días, le están dando palizones de muerte. No lo sacan al hospital, lleva una mano, bueno, supongo que la tendrá ya hecha polvo, porque ya tuvo una rotura, fractura, y ahora ya no sé ni cómo la lleva. El pie, el ojo, en fin. Cuando intenta reponerse, se ve que dicen, che, te vemos muy bien. Venga, a por él. Entonces, claro, es muy duro, ¿no? El que la madre, bueno, yo tengo mucha relación con la madre. Y por mucho que le quiera quitar importancia, porque, bueno, suelo ser una persona muy positiva y tal, ¿no? Y sacarle punta donde no hay, tal. Pero claro, hay veces que no sé ya ni qué decirle, ni qué contarle. Bueno, pues el otro día, lo que más se me ocurrió, tú tranquila, que tu hijo es un superviviente. Y yo para mí decía, menos superviviente, como le peguen otra, lo dejan ya en el sitio, ¿no? Porque además tiene problemas psiquiátricos, este chaval. La medicación, pues, ¿qué pasa? Que cuando no se la quieren dar, espérate, y además eso sí que lo sabéis vosotros, tendréis constancia. Y se la dan cuando ya la monta. ¿Qué pasa? La ha vuelto a montar. Pero, ¿por qué la ha vuelto a montar? Porque necesita su medicación. Y no se la dan. Ah, no, es que ya se la traían. Se ve que viene de algún otro sitio, otro país, y claro, tarda tanto en llegar que pues no se la pudieron dar. Entonces es muy complicado. Pero solidaridad, yo creo que cada día hay más, ¿eh? Creo. Bueno, va, mi parte optimista. No, pero quiero decir, a mí es de alguien que no es de familia, y yo estaría tan dispuesta como un cualquier otro grupo, ¿eh? A coger mi casa, enseñarle, acompañarle, sería igual de, como si fuesen de familia, a mí no me importaría, ¿eh? ¿Lo ves? Ha pasado una vez. Pase. ¿Preguntas? Comentar, tampoco hace falta que sea. Claro, preguntas. Tampoco hace falta que sea. No sé. Últimamente están habiendo muchas muertes, muchas. Eso es una pasada, pero porque se equivoca con la metadona. O sea, tú fíjate. Bueno, se equivocan. Bueno, se equivocan, sí, se equivocan. Ellos dicen que se equivocan, yo qué sé. Es que todos son equivocaciones. 4 centímetros le dan 14. Ese es el caso más de que más un día se está llevando. ¿Cuántos han muerto en Albolote? Ya lleva... Que murió en Albocácer. Exacto, Manuel. Pero pues son negligencias tan tontas que dicen, esto es una negligencia. Tengo 4 miligramos o lo que sea y me das 14. Bueno, es que la cuestión no fue esa, ¿no? Fue que... No, con Manuel no... O sea, hubo una confusión por parte de la enfermera con el apellido del preso. que no tiene mayor relevancia en el que tú le das una dosis extra y bueno, hay un tratamiento, un protocolo X que con naloxona que eso contrarresta los efectos de lo que es la metadona. La cuestión es que la médica se cagó en lo que dicta el protocolo y le dio naloxona para una que dura una hora y media para una sobredosis que dura alrededor de unas 24 horas. Por lo tanto, en vez de llevarle el seguimiento de lo que pasó, de la sobredosis durante 24 horas, cada hora y media, la dosis de naloxona, lo dejó a la hora y media que se le van al patio, se ve que aparte hubo malos tratos, los carceleros, etcétera, y el chaval murió de sobredosis. Sí, pero es que no solo es. No es solo es, este es el último. Este es el último, sí, porque además. En este año, no sé si son 14. No sé, muchos. Sí, muchísimos. Por sobredosis de metadona. Sí. Que la metadona solo la controlan ellos. Fíjate, en una prisión hace poco hay funcionarios intoxicados por metadona. Por metadona. Sí, sí, sí. Si la controlan ellos. Sí, sí, sí. Pero bueno, que prueben de su medicina, ¿no? Se la toman. Sí, o sea que, bueno, pues no pasa nada, oye, que prueben la sensación, qué es lo que se siente cuando estás tomando eso y no te corresponde. Eso pasa en la calle, cuatro enfermos por la dosis de metadona se la dan, tal, y se hace una investigación y se claro, control. Pero aquí no. Ay, no, en la cárcel muere uno y al mes que viene otro y a los 15 días otro y ahí está. Además, porque en la calle no se equivoca, claro. En la calle no. Exacto, qué casualidad. Y no se equivocan. Yo no he visto errores de. No. Claro, pues eso. Hombre, te pueden dar de otra paciente, pero cuando ve la etiqueta, ya. Pero bueno, ¿qué es lo que dice en cuanto. Te puedes equivocar o. Pues, pero si sigue un protocolo. Claro, si tienes los pones, ¿no? Lo que ocurre es que Manuel. Parece ser que llevaba marcas en los pies y en las manos, ¿verdad, Pablo? De un taser, concretamente, ¿puede ser? Se pidió una primera autopsia, no convencía, y se pidió una segunda, que llegó hace poco, y parece ser que había marcas de malos tratos, que es lo que había dicho la familia. Pero él había muerto de sobredosis por la negligencia. La muerte había sido, sí. A la médica, que se la ha denunciado por... Decidió involuntario. Y se está pensando también en la enfermera, porque realmente la enfermera, ella parece ser que sí que estuvo muy pendiente de que en cuanto dijo que se había equivocado de medicación, fue corriendo a la médica y le dijo qué tal, y fue la médica la que lo envió al patio y pasó de lo que había pasado. De todas formas, yo creo que hay una cosa de fondo, ¿no? Cuanto más cerrada es una institución, más se puede favorecer y propiciar que se cometan irregularidades porque nadie las ve. Claro. Entonces, ni las controla. En este caso, porque estamos hablando de cárcel, pero lo mismo es en un centro de menores, lo mismo es en un CIE. Son centros que son herméticos para que la sociedad no ejerza una labor de vigilancia de garantías. Pero lo que hay que luchar es primero por quitar claro. El tratado que no se puede. Ya está. Que sean lo más abiertas a la sociedad posible. Porque el problema está en lo opaco que es. O sea, en lo cerrado que está. Pienso yo. Sí. Que pasan todas estas cosas porque no hay nadie. Es muy hermético. Cuando entonces ya ha sucedido, luego demuestra, luego es un coste económico poner una querella. Primero porque la misma lógica del entierro ya viene determinado eso. Y ya está en su propio gen, realmente. Luego, evidentemente, porque los cárceles tienen los muros muy altos por algo y están apartadas de las ciudades por algo. Exacto, siempre están apartadísimas. Bueno, la de Asturias concretamente, vamos, parece un castillo medieval y está ya... Albocácer, que yo también he estado allí. Y Albocácer también es una prisión muy... En medio de nada. Las cárceles están alejadas de la ciudad porque en los años 80 se hizo una gran desamortización. Sí. El Estado necesitaba dinero y lo que hizo fue vender, literalmente vender, las cárceles que estaban dentro de las ciudades se vendió a suelo urbanizado. Correcto. Con lo cual el precio de ese suelo por metro cuadrado es altísimo. Y voy y construyo en páramos donde no hay nada, con lo cual el suelo rural, que es mucho más barato. Claro. Ya está. Sí. Es sencillamente, ¿por qué las cárceles están lejos? Es porque el suelo es más barato. Y que no haya ni autobús. Y que exactamente, es que tampoco. O sea, en ese momento estoy, porque además ya a mí me tocó dinero. Ahora, ¿qué han conseguido eso? No, no era eso, era una cuestión de pasta. No, era una cuestión de dinero. Necesitamos que el Estado haya una inyección de dinero, entonces se vende. Se venden edificios que valen millones. Se venden esos edificios porque necesitamos dinero. Que se meten a 30 kilómetros de la ciudad, que más me da, son presos. También es verdad que con las macros se acabaron mucho con los motines. La población dejó de ver que tenía cárceles y que tenía personas presas. También todo está muy bien. Sí, todo está muy bien. Una cuestión de dinero. De dinero y de que les importa un pito el que tú puedas ir o no puedas ir. Al Bocaser, como no vayas con coche, no vas. No hay medio posible de llegar al Bocaser si no vas con coche. Vamos al centro de inserción social. ¿Dónde lo tienes allá? ¿A buscar turno la gente desde allá? Sí, sin cabeza ni nada. Para las constructoras también, no nos olvidemos de eso. Sí, eso es toda parte del negocio, parte de la trama. Claro, y todo lo que hay detrás, ¿no? La carne, pero... De la huelga de hambre no habéis hablado nada. Ya. Es que pensaba que era cuando se acaba de comentar. Por eso comentarlo, que sabéis más. Nada, que el 10 al 25, bueno, se hizo una propuesta de huelga de hambre de parte de los presos y del 10 al 25 va a haber huelga. De todas formas, en tocata.info ahí está todo lo que estaba pasando respecto a la huelga, todo el debate que está habiendo. Y nosotros, particularmente, como grupo conectado con todos, con Fernando, por así decirlo, estamos ahora empezando un debate otra vez, a una segunda tanda del debate que consiste en enviar cartas, que esto es lo que podéis hacer cualquiera de vosotras. En el tocata.info, nada más entras, hay un apartado que pone contacto con los presos. Y ahí te metes y son todas las direcciones y todos de los centros y el nombre de los presos para poder escribirles. Que eso, la comunicación es fundamental para romper esa, precisamente lo que intenta conseguir la cárcel, que es la incomunicación. Sí. Y ahí podéis encontrar las direcciones, que sería genial que de aquí saliera, que por lo menos alguien pudiera contactar y ponerse en contacto y empezar un carteo, que a principio parece difícil, pero no es. O sea, simplemente de empezar a tal. La huelga va a ser por el abandono médico-sanitario que está habiendo en el tema de la huelga, va a ser ese, que va a ser que es lo que propuso el PEQE en el comunicado que hizo. Y se va a tratar eso el día 15, como tenéis ahí, es la convocatoria de familias en la carga carcelaria de Bocaser, y lo que ha dicho Maribel, que si necesitáis coche, que pongáis en contacto con la gente y que tendríamos ahí, vamos. Y no sé, me estoy dejando muchas cosas, seguro, pero... Sí, bueno, la cabeza, en realidad te dejas... algo más de la vuelta, pues... Del 10 al 15 va a haber una vuelta de hambre por parte de los presos. Exacto. Y luego aparte se va a hacer... Bueno, y ha habido. Ha habido en mayo. Sí, también para la gente, pues que hay gente que no puede hacer huelga porque tiene unas condiciones médicas peores, o psicológicas, o sea, mil cosas que pueden pasar. También se han propuesto unos ayunos X que se lleva haciendo desde hace ya alrededor de 3 años más o menos, desde que empezó la propuesta de lucha. Y ahí lo pones. Ahí, de hecho, si te metes en el tocata, en tocata.info, buscas la información, te saldrá el comunicado del PEQE, que es donde propone todo lo que se va a hacer en la huelga. Y te pone los días que se van a hacer ayunos, los días que tal, y estaría bien, pues eso. Aparte de secundarla desde fuera, dando la difusión y todo lo que se puede hacer, sobre todo, dejando a un lado esto, empezar a romper el miedo a escribir a un preso y a comunicarse con él, porque... Aunque solo sea por apoyo, es una persona que lleva muchos años en la cárcel, la gente que está en la propuesta, prácticamente llevan todos más de 10 años, y hay gente que no tiene familia, que no quieren ni comunicarse y simplemente recibir una carta de alguien que le está hablando y te pregunta cómo está, ya es algo que se siente en el mundo. Sí, es verdad, ¿eh? No, no, pero no, lo está incluyendo también, ¿eh? Sí, sí. También sí. Hay presas en la lista. Sí, hay María Lachos. Exacto. Ahí está ayer. No sé si. Bueno, ahí. ¿Has hecho esta lista en base a algo? O... Esa lista es una lista de. Una lista anterior. Y se ha seleccionado a la gente que. Durante estos años de la propuesta se ha ido quedando y ha ido. La propuesta de lucha nace como una especie de continuación de las luchas de contra la cárcel que han habido en la historia de España. Y un grupo de presos deciden intentar continuar con estas luchas y juntarse y empezar a reivindicar unos 12 puntos que están también en la página y que van desde el abandono médico sanitario hasta las torturas. La incomunicación de no le permite ver a las familias, etcétera. Entonces, se ha ido haciendo un carteo regular con estas personas y la gente que ha ido contactando y se ha ido sumando a la lucha, por así decirlo, se ha ido haciendo una selección de las personas que sí que están participando activamente en el carteo y en los ayunos y en las huelgas, etcétera. Porque había mucha gente que estaba en una lista antigua que ya no contestaba cartas o que era absurdo estar escribiendo a 100 personas cuando realmente contestan 20. ¿Se pueden contestar y, después les van a llevar las cartas o todo eso? De todas formas, en el correo, en la lista esta, lo pone cada uno y pone intervenido. A los intervenidos claro. No los escribas porque no te va a llegar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se las entregan. Tiene la correspondencia intervenida, pues por diversos motivos. Puede ser porque han hecho. Les han puesto un parte porque se supone que han pegado un carcelero, entre comillas. ¿Por estar en primer grado o sin necesidad de estar en primer grado, también les pueden? La intervención no tiene nada que ver con la llevada. No tiene. Lo que pasa es que normalmente es en primer grado. Sí, pero también puede ser en cualquier grado lo de la intervención. Se lo tendrían que comunicar al preso, como que está intervenido. Pero no lo hacen, ¿eh? Como que no, se lo comunican siempre. Eso es una orden del director, tal. Se lo tienen que comunicar. Lo tiene que aprobar el juez de vigilancia. Entonces, si está intervenida la comunicación o las llamadas, primero, antes de llegar al preso, pasa por el juez de vigilancia o por instituciones o, y te la leen y te la fotocopian y se la guardan. Si son llamadas, te están escuchando y las graban y se las guardan. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tú en una carta o en una llamada no puedes decir cosas que no quieras que se entere instituciones penitenciarias nunca, aunque no estén intervenidas. No se deben decir cosas que no quieras que se enteren, por si acaso. Pero esto de que quieran ser como policías, es que de hecho ya lo son. O sea, en la Secretaría General hay grupos, por ejemplo, todos los montajes estos antiyihadistas, el último que han hecho, que han acusado a Mohamed Arrad, pero eso es mentira, todo, es todo mentira. Es que, claro, como tienen a una serie de individuos que han estudiado árabe, que han hecho cursos de no sé qué, no sé cuántos, y tienen que justificar de alguna manera y ganar puntos de algún modo. Entonces andan siempre recogiendo datos y de pronto pues hacen pues como la policía antiterrorista, como la Policía Nacional, pues hacen un montaje porque para justificar su existencia. Pero en nuestro caso tenían un dossier de un seguimiento durante casi sí, un año. Sí, sí, ellos tienen dossier claro. Sobre todo ellos están recopilando, además ahora y entrar en las redes sociales es lo que dicen. Sí. La cárcel es la vanguardia del Big Data, ¿no? Ellos hace ya mucho tiempo que tienen una cosa que se llama el SISPE, que es el sistema de informático social penitenciario, que es lo que hace innecesario el FIES, ¿no? Porque ahora tienen información de todos los presos, y por ejemplo en Cataluña, pero aquí también. Tienen programas que se basan en eso, ¿eh? O sea, tienen toda la información de un tipo y como que, a ver, el RISCAMBI, ¿no? Hay un programa para todo el Estado que es como el RISCAMBI que está a punto de implementarse y ahí, de lo que se trata es de que el ordenador es el que dice si si tú ya no vas a ser violento o si lo vas a dejar de ser, y están constantemente recogiendo datos analíticos de, pues eso, datos que son tipo test, ¿no? Y están observando y tal, o sea, eso está en el orden del día ahí dentro. Claro. Yo estoy pero, fuera de idiomas, estoy estudiando árabe y el 60% de las personas son psicolectos, carceleros, claro. Que tengas precaución, porque, como tú has dicho que no tenías mucha idea, ¿no? No quiere decir que tengas miedo. Los presos tienen derecho a tener correspondencia, tienen derecho a tener visitas, tienen derecho a lo que tienen derecho. Que luego no se cumplan son otras cosas. Pero que nosotras, desde fuera, no podemos andar con miedo porque si le escribo a un preso me van a tener señalada. La que estamos señaladas estamos ya, por tus acciones en la calle. Si le escribes a un preso no te va a pasar nada, nada. Te puede pasar por lo que tú le digas. Pero tú tienes que ser listo para saber las cosas que puedes decir y las que no. Y las que no puedes, si quieres que se entere, pues habrá otras vías para comunicarle. No en una carta ni en una llamada. Pero quiero decir que nos tendremos que lanzar a la calle, a sublevarnos y a decir, aquí están los presos y aquí estamos nosotros. Pero aquí hay una intercomunicación por carta, por visitas. También tienes derecho a visitarlos como amigos, por cristales. Por cristales. Se pueden hacer visitas. Hay gente que está aquí presa y a lo mejor es de Asturias o de Andalucía, no tiene visita en todo el año. Tú, como persona de la calle, puedes pedir una visita por cristales, mandas tu DNI. Si no puedes pedirlo, tiene que pedirlo. Tiene que pedirlo, bueno, él, claro. Tú le tienes que comunicar a él que quieres ir a verlo, mandarle tus datos y él lo hará. Pero tú puedes visitarlo. Cualquier persona que no estemos, como ha dicho Lidia, en la lista negra, puedes visitar a tus amigos presos, a tus amigas, a tus familiares. Si eres más allegado, que eres un familiar directo, puedes tener una comunicación más íntima por vis-a-vis. Pero si no, podemos ir a verlos, podemos ver una cárcel por dentro, podemos ver cómo nos tratan los funcionarios a las visitas, que es muy peculiar. Nadie sabe, ¿tú te crees que tú vas allí como una persona y que te van a tratar con respeto? No, tú vas allí con tu DNI, voy a ver a esta persona y te ponen mil impedimentos, te hacen un cacheo si les da la gana, total, les tienes que enseñar el culo, les tienes que enseñar lo que ellos quieran. Y encima te hablan como te hablan. Y tienes que ser fuerte y estar diciendo, esto es mi derecho. No, y así es. No, o sea, poco. Lo que pasa es que no te dejan comunicar. Ah, claro, no te dejan comunicar. Pero ahora mismo, claro, ahora mismo no te pueden poner la mano encima. No, la mano no. Y, la mano no. Pero desnudarte. Sí. Dice que sí, ¿eh? Desnudarte las bocas el otro día le hicieron desnudarse en pelota viva, ante pelota picada. Correcto. Eso es denunciable. Porque a mí me hicieron. Y si no llamaron. No. A mí me lo hicieron en Picasente. Y lo que dice él, si no firmas el papel, da igual. Viene la Guardia Civil. Viene la Guardia Civil, te detiene. Bueno, te casea y. Exacto. Claro, o no entras, tú dices, no, yo no quiero que me veas el culo, pues me voy, no entro. No cabe. Es lo que dice. Firme un papel. Si está de acuerdo, firme el papel. Y si no, no se preocupe usted. No pasa nada. Ahora, exactamente. Ahora llamamos a la Guardia Civil que se le lleve. ¿Alguna sospecha fundada, algún tipo de montaje que hayan hecho? De que tengan alguna información, de que hay algo, porque si no. Eso sí. Yo no sé, jamás. Bueno, no sé. Yo creía que jamás iban a sospechar de mí porque jamás metí. Pero a mí me pasó. O sea, que yo fui a ver a mi hijo. Sí, es que pasa. Y bueno, fui en la visita, fui sola. Pues yo fui una vez por cristales y llevaba un billete en el bolsillo. Ah, sí, llevaba eso dinero también. Porque salí de trabajar y me lo guardé en el bolsillo. Y pitó el billete en el arco. Iba por cristales. ¿Pitó? Claro. Sí, sí, pitó. Sí, me pitó. Me puso la funcionaria, que era una mujer, de vuelta y media, sí. Me dijo más que un perro. Y le dije, yo tengo derecho a entrar y voy a entrar. Voy a dejar el billete, se me ha olvidado dejarlo porque salgo de trabajar y me lo he metido al bolsillo. Y usted no tiene derecho a hablarme así. Bueno, es igual, entré. Entré porque entré. Pero porque dejaste el billete fuera. Hombre, claro, lo dejé, pero a mí no me importaba dejarlo. Pero si por una chocolatina. Una chocolatina por cristales. Respeto de no decirte señora, vaya a la taquilla y bueno, deje... Bueno, la huelga no estuvieron a todos los familiares fuera, una para comunicar, cosa. Hasta justo la hora, para que se calentara. Y luego, como pitaba la gente del arco, ya pasamos todos por fuera. Nos dejaron pasar a todos por fuera. Eso está bien, no, sí. No, está bien, ¿no? Provocación para que la gente... No, claro, que digo, que está muy bien. Movida, para que haya movida. ¿Eh? Para que haya movida. Sí, es... Yo tengo una serie de cartas de presos que cuentan provocaciones concretas, ¿no? Unas grandes y otras pequeñas. Por ejemplo, esto, sobre todo en abocarse, esto de la, del peculio, que bueno, llevaban... Había como 12 personas en un módulo determinado que llevaban semanas sin cobrar, un mes por lo menos sin cobrar. Y no sé, era porque sí, o sea, no se justificaba de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que uno de ellos la lió y estuvo insistiendo y tal, y al final como que fueron todos a una a exigirle al administrador que había venido al módulo y tal, y entonces lo tuvieron que solucionar. Pero bueno, pues lo que hubieran querido es que yo qué sé, que estos cogieran y lo rompieran todo, que secuestraran a un guardia, no sé qué, vamos, se secuestran a un guardia, no sé si se ponen contentos, ¿sabes? ¿Eh? Porque ya tienen la huelga. Joder, ya tienen primera página, ¿sabes? ¿Eh? O, por ejemplo, otra, las comunicaciones entre... hay un chaval que está intervenido, que está en pies 5 y demás. Entonces las comunicaciones, él comunica con su hermano, que también está preso. Entonces las comunicaciones con otros presos, por ejemplo, como resulta que por la huelga habían apagado el aparato de escuchar, ¿no? Y entonces por ese motivo no podía comunicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que está en el puerto. No, sí, la huelga está en la vez, no. Claro. No lo dejaron también ese mismo día con la luz apagada en el pasillo de las comunicaciones, los chavales detrás de la puerta, sí, viendo a los familiares, sí, pero sin abrir la puerta. Sí. Lo que pasa, para que se vayan calentando. Exacto. Lo que era bien, y que así lo consiguen. Lo que pasa es que esto que han hecho, claro, hasta ahora, ese tiempo no, no es luego que, te lo agregan. No, sí, el tiempo no podía. ¿Ah, sí? Lo que buscaban no era quitarnos el tiempo. Ah. Lo que buscaban es que ellos, viendo a los familiares detrás de la reja, durante la huelga, que va a durar mucho, porque ellos de momento lo que están pidiendo es que no quieren hablar con el Ángel Luis Ortiz, porque dicen que les ha engañado. Y quieren hablar directamente con el Marlaska o con la Secretaría General de Seguridad. Claro. ¿Eh? O sea, que es el rollo este de que ellos quieren que se les reconozca como lo que son. Porque saben que el talante de Ángel es otro. Sí, y bueno, no van a conseguir mucho. El otro, este les han puesto un protocolo que les limita el uso de la sujeción mecánica, y eso les ha salido muy mal, ¿eh? Y lo que pasa es que este les habló de la posibilidad de darles 120 millones de euros y tal, y luego les dijo que no podía ser, que en el presupuesto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y este es el tema, ¿no? Pero eso, que es una huelga que va a durar. Porque ellos piden, básicamente, piden dinero, piden cosas que cuestan dinero, porque las dos reivindicaciones principales, aparte de lo del protocolo y de lo de agentes de la autoridad, son un aumento, pero muy muy elevado, y los 3.500 de plantilla, y eso es pasta, y esto mucho es pena, pasta normal. Bueno, en realidad sí que le han subido el sueldo a la Guardia Civil y a la Policía, y hay una especie de equiparación con los Mossos. Por ejemplo, los boqueras catalanes cobran como 400 euros más de media, ¿no? Entonces, buscan esa equiparación, ¿no? Y también está un poco dentro de la lógica del Estado, que cada vez es más un Estado policía. Entonces, lo que quitan de un lado, pues igual una parte la pueden poner ahí. Y entonces ellos lo que no quieren es quedarse fuera en el reparto, ¿no? Pero lo que da miedo es eso, las provocaciones y lo que se van a pasar con los presos y con las familias. Es que sí, se van a pasar. Vaya eso no es más que el principio, ¿eh? Si convocaron la huelga el fin de semana, porque el fin de semana son la mayor parte de las comunicaciones, ¿eh? Sí, es que que es una barbaridad. La gente esta, los padres del Tony este, joder, o sea, vinieron los abuelos, pararon en mi casa y estaban, yo qué sé, entre hechos polvo, porque claro, ese chaval ya lleva 20 años en la cárcel, y como ilusionados y tal, ¿no? Después de todo ese viaje y de ese esfuerzo y del dinero que han gastado, se tuvieron que volver. Yo soy muy mayor. Llorando, ¿eh? Que son muy mayores también. Sí. Claro, sí. Me estoy mucho. 80 años. Pero vamos, que esto es un caso que lo ves de cerca, pero es que... Sí, que se escapan ahí. Pues claro, lo que pasa es que ahí el rollo victimista ya se les ha terminado, que los años se van a hacer las víctimas encima. O sea, de cómo se están portando, ¿sabes? Es que se portan como son, es que son así. Y quieren dignificar su profesión. Y que se les valore, que se les baje. ¿Qué se puede hacer ahora para la cuenta que viene? Es difícil. Pues este tema de la querella, bueno, la querella no, de las acciones legales es una manera de recoger información y tal, pero ¿qué se podría hacer? Ha habido quien me ha dicho de ir allí a manifestarse frente a ellos durante la huelga, pero eso es no, muy... No, en la huelga de hambre que va a haber. ¿En la huelga de hambre? La gente al margen de colectivos, etcétera, que es lo que puede... hacer para dar apoyo y para... La huelga de hambre, la cuestión aquí, eso, la huelga de hambre es un acto de comunicación, ¿eh? O sea, no llegan a 20 los que están participando, entonces lo que pasa es que están persistiendo mucho, y entonces, y están lanzando un mensaje muy claro, muy coherente, con una tabla reivindicativa que es analítica, pero ahora la van a revisar. No está todo, pero pronto estará todo, ¿eh? Entonces, yo qué sé, hay que responderles, pues organizando cosas, ¿no? Concentraciones, manifestaciones, charlas, haciendo pintadas, dando pancartas, de manera que esas cosas, o sea, sencillez, ¿no? O sea, pero actividad, ¿no? ¿Sabes? Que es un poco salir del rollo virtual y pisar el suelo, ¿sabes? No sé, si es que... Hacer, sí, el correo de Cotacar.info, como te lo he dicho antes, pero están todas las direcciones de los presos que están en la propuesta y que se puede escribir ahí. Ayer quité 5 y voy a ir quitando. A todos los que no sepa, yo seguro que están haciendo huelga o que quieren estar, yo los voy a quitar. Pero es eso, escribirles, hacer cosas y contárselas, aunque sean pequeñas cosas, porque yo, por ejemplo, yo cojo, escribo una carta y enumero todo lo que me he enterado, ¿no? Que es lo que ponemos en el tocata o los de Lleida o no sé qué, ¿no? Porque eso, no solamente el tocata, están los de Lleida, están los de la Corda, están los de Cribella, eso, y en el ámbito libertario. Ahora en Castilla y León hay mucha efervescencia, están haciendo una campaña por el Ruimán del Canario Este, que lleva... Bueno, lleva un montón de años en la cárcel y esas están todas. Y en esta huelga, en esta campaña, está participando como el que más. Pues resulta que tiene una enfermedad cardiovascular, tiene una vena que va del corazón al pulmón, no sé qué, que le han dicho que se le puede romper en cualquier momento. Entonces, el tío que está hecho el polvo, tiene bastante miedo. Y estos están haciendo una campaña porque, como hay en Castilla y León, como que hay una especie de sinergia entre la gente que se mueve en la sanidad y los anticarcelarios, ¿no? Como que coinciden, ¿no? Sobre todo hay un Tejerina ese. Entonces, bueno, pues tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Una campaña de fax, van a hacer una concentración ahí en la Moraleja, en fin, yo qué sé. Pero eso, que hay por ahí gente, y también hay, ya no es, porque antes estas cosas solamente era el tocata, ¿no? Pero ahora ahí sale la información de muchos otros sitios, que es de lo que se trata, ¿eh? Para eso es la lista, más que otra cosa, para que se descentralice el rollo, para que todo el mundo, como pasaba durante la lucha contra el PIS, que todo el mundo pueda escribir por su cuenta a los presos y tener una relación directa con ellos, pues es lo que hay que hacer, tener una relación directa con ellos, o sea, pues lo que se llama solidaridad, ¿no? O sea, que tenemos los mismos intereses y de alguna manera, ¿no? Porque el que quiera pasarse a la clase media, bueno, es... Pero, ¿por qué tiene con eso? Sí, parece. No, pero es un rollo subjetivo, es una cosa mental, lo de la clase media. O la clase media, o sea, o el lumpen, ¿no? Existe. Bueno, no existe, pero hay mucha peña que consume esa cosa, esa ideología, ¿ya? Pero es una ideología vivida, ¿no? Ya no materializada, sino vivida. Pero vamos, aquí molaría que yo qué sé, si total, por ejemplo, los de Castellón, que son dos, ¿eh? Son dos y de alguno que se apunta, pero vamos. O sea, a cada huelga ponen pancartas en la carretera, hacen pintadas espectaculares, los del Ciudad Real hacen una pintada, que son uno y medio, hacen una pintada, yo qué sé, de 40 metros, ¿no? Pues cosas así, yo qué sé, para empezar. Luego ya haremos túneles como hacíamos en los años 80. En los años 80 estará más divertido. No, las huelgas de 400 y pico días no son verdad, ¿eh? Son un puro montaje, es porque hay poco rigor, hay poca experiencia. ¿Pero huelgas de hambre? La huelga de hambre de referencia de todas las que ha habido nunca es la que hicieron los irlandeses, los de Lira, en el año 91, puede ser. Murieron hasta 9, el primero Bobby Sands, y el que más aguantó, pues aguantó 70 días. Que también murió el Grapo cuando... Aquí los del Grapo, lo que pasa es que hicieron dos huelgas, una en los 80 y otra en los 90. Y en el 78. Y en una, no, en los 80, en el 81. En una murió Crespo Galende y en la otra murió José María Sevillano. Sí. Pero esta se caracterizó porque les aplicaron la alimentación forzosa y entonces, bueno, muchos quedaron con secuelas, pero muy graves, porque estos sí estuvieron 200 días, algunos en huelga de hambre, pero en huelga de hambre que les cogían por la fuerza, les metían goteros, les metían un tubo y les alimentaban, como hacían con los de Guantánamo, ¿eh? Eso es tortura, pero el Tribunal Constitucional, ¿cómo se llamaba este? ¿Tomás de Sales se llamaba? No, ese era un periodista. ¿Cómo se llamaba este que tenía un libro sobre la tortura, precisamente? Tomás y Valiente. Tomás y Valiente era el presidente del tribunal que dijo que se podía, el presidente de la sala que fuera, ¿no? Que dijo que se podía alimentar forzosamente a los huelguistas porque primaba el derecho a la vida dentro de una relación de sujeción especial sobre el derecho a la libertad y tal, ¿no? Y hace un par de años el Tony, ¿no? Bueno. ¿El Tony? No sé si el Tony, 70 y... El Javi Guerrero, el Guerrero Carvajal. No, estuvo más. Y el chileno, el Poblete. El Poblete. Pero esos son huelgas de hambre falsas, realmente. Es gente que está... Bueno, huelgas de hambre falsas. Están tomando zumos, están tomando agua con azúcar, no sé qué. Pues, en fin, eso de las huelgas de hambre es muy relativo. En este caso, en realidad no es una huelga de hambre. Es un gesto, es un ayuno, que es totalmente simbólico, eso no es perjudicial. Hacer un ayuno cada dos o tres meses, eso deberíamos hacerlo todos, eso es magnífico para la salud, es buenísimo. Entonces, aquí la historia es hacer un gesto, es decir, ahora, compañeros, vamos a levantar todo la mano al mismo tiempo. Hostia, no, ahora vamos a hacer... Yo qué sé. Es que es eso, que estamos tan muertos que hay que hacer algo, o sea, es una llamada, ¿eh? Pero a ser posible sin demasiado riesgo, porque si por ejemplo ahora los presos se pusieran a hacer lo que hacían en los años 90, secuestraron a los guardias y tal, ahí iban a ir a pararse. Además, eso hoy no se puede hacer. Si todas las medidas que han tomado, traslados, construcción, la evolución del régimen especial, las puertas mecánicas, son para que eso no suceda. ¿Eh? Entonces, y esto de que, la dispersión, ¿no? Esto de que los tengan a cada uno en una punta y cómo los tienen, el 91.3 y tal, es para eso, ¿eh? Para que no puedan hacer eso. Pero si lo hacen, pues lo van a hacer 1, 2, 3 a la desesperada, como entonces, era la desesperada. Y eso para qué va a servir. Entonces solo sirvió. Ahora solamente llaman a Aníbal Lecter al Fabricio este. Pero entonces llamaban a Aníbal Lecter al Fabricio. Los Aníbal Lecter españoles. Y ponían en la lista. Ponían a, pues no sé, a Santi Cobos, al Crancho, a todo el mundo. A Quinteño, a los tres son más peligrosos de España. Y yo decía, mira si son todos amigos míos. Sí. Es verdad, la mayoría. Claro, también el tema de los medios de comunicación, ¿eh? O sea, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros tenemos que tener nuestra propia idea de lo que está pasando. No nos vamos a guiar por lo que digan estos cabrones, que son unos mentirosos. O sea, que están, no sé, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas. No te digo que tampoco haya que cargarse algunos poquitas y tal. Es una cosa chocante porque mira que hay fallecidos, ¿eh? Y no saben ningún medio, también es entendible, porque no son medios de comunicación al uso como nosotros pensamos que deberían ser, pero es que no salga nunca ningún caso en ningún... No sale. Es que si sale algunos para decir que se ha escapado un preso, lo más peligroso del mundo. Salen algunos, pero lo desvirtúan o lo tergiversan, ¿eh? O sea, no lo que no están haciendo lo presentan como un caso aislado, ¿eh? Los suicidios. Sí, pero es que no es un caso aislado. Lo que está pasando en las cárceles, si lo, o sea, objetivamente lo pones todo junto, es una barbaridad, no, o sea, no, es una catástrofe humanitaria. Y sin embargo, lo que sale en la prensa es que los boqueras abnegados servidores públicos y los presos les están pegando porque son muy viejos ya y los recortes y no tienen plantilla y no les forman y no les dan no sé qué, que no les forman, es que les forman, pero les forman pues eso, en antiyihadismo, en antiterrorismo, en tortura blanca, eso sí que les forman, pero son una élite. O sea, los más altos, ¿no? Los más psicópatas. Sí, lo que ha dicho Lidia antes, que tiene muchísima razón, que una cosa son los que están dentro de los presos, pero luego los familiares, el parece que viene muy bien. O sea, cuando ella no sabe de su hijo, es tristeza, es una serie de cosas que pasan en el cerebro, en la cabeza, donde sea, a todos los niveles, y eso multiplica luego las personas que, o como tú, como cualquiera, por todas las personas cercanas a él, o sea, aquel o aquella está maltratado a tope, pero los de alrededor, o sea, caemos ya en una enfermedad que es que eso se va multiplicando. Sí. A ver, el origen es, o sea, al final, el último es eso, es lo que quieren y ya está. Pero por lo tanto, sí. Es eso, hay que darle. Ellos quieren crear una capa social que debilitada, correcto, en todos los sentidos. Y además que sea marginada y que actúe de una determinada manera, pero siempre neutralizada, quiero decir que no. Sí, sí. Como, no sé, como eran en su día pues los que delinquían porque estaban enganchados, ¿no? O sea, justificaban un montón de cosas, pero no eran, realmente no eran peligrosos. No eran peligrosos para la dominación, vamos. Pues esa es la función, pero además, sobre todo lo que hacen es sostener lo que llama Ángela Davis el complejo este industrial penitenciario, o sea, que hay una serie, sí. Eso mueve un montón de dinero y hay un montón de gente que curra ahí, que vive ahí, que vive de eso y gira alrededor, yo no sé, eso es muy importante, es una de las fuentes de curro para lo que, para eso, para la clase media, para lo que se llama clase media, Yo llegué a darme cuenta de que mi hijo estaba preso, pero yo estaba más. Sí, yo no lo puedo imaginar. De decir, bueno, no llama hoy, vale, llamará mañana. Pero no abras la puerta, no, o sea, el mundo ya no existe. Entonces tienes que volver al mundo, porque de lo contrario, ese sistema te hunde, o sea, no, ya no te hunde, te mata. Porque, bueno, es una persona que respira, pero ni siente ni padece. Y tampoco le ayudas a tu hijo. Tampoco, no, evidentemente. Pero claro, es que ni yo le ayudo a él, ni él me ayuda a mí. Porque claro, es una rueda, ¿no? Y porque en cuanto lo coges, ¿y por qué no has llamado? Y así es la voz. Correcto. Porque no he podido, porque no tenía, porque... Pero lo relevante en esta situación es que los presos lo tienen cantidad de difícil para poderse organizar, porque todo está hecho para que no puedan comunicarse, ni organizarse, ni ponerse de acuerdo. Pero en la calle sí que nos podemos organizar. Y en lugar de sufrir, se trata de esa energía que te crea lo que te están haciendo, por reciclarla y volverla de alguna manera, o sea, positivarla, ¿no? No es volverla contra ellos, es convertirla en energía para la autodefensa. La verdad es que... Pero es que las experiencias que se logran con eso es que son muy positivas. Que es lo que está... La verdad es que yo cuando... A ver, cuando... denuncié a mi hijo los malos tratos. Detrás de unos malos tratos, yo ya empecé a vivir. Fíjate que es irónico, ¿no? O cruel. Pero es cuando me di cuenta, no, yo no puedo estar encerrada. Yo no puedo, no, tengo que volver a vivir, tengo que volver a ser una pareja para mi marido. Tengo que volver al mundo, porque el mundo, no todo el mundo me ha rechazado, aunque era gente que me quiere, ¿no? Entonces cuando yo, a raíz de las torturas, es cuando yo cambié de chip. Que no quita, ojo, que ahora tarde 3 días, pero bueno, intento minimizarlo mucho, exactamente, llevarlo de otro modo, te relacionas con otras personas, ¿no? Pero fue irónico el que unas torturas conllevaran la chispa de decir, no, tienes que volver a aquella persona que fuiste, no puedes estar aquí lamentándote, ni lamentándote de pobrecita, ¿entiendes? No lamentándote, no, ay, pobrecita de mí, ay, no. Simplemente, y ya te digo, pues yo creo que me di cuenta cuando bueno, dije, es que me veo sola y a mi hijo me lo han capturado. Y me echaron la mano así, tan rápidamente, que bueno, dije, no, yo tengo que sobreponerme, tengo que continuar y luchar, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ser la que fui, que hacía mucho tiempo que yo no me reía, hacía mucho tiempo que no gastaba bromas, hacía tiempo que no íbamos a tomar un café, era todo... A ver si, era un calvario, ¿no? No es la misma para nada. Yo te conocí por las redes hace ya la vida, y no es la misma. No. Ya te digo, es... Está muchísimo más empoderado, no tiene que ver. Que va, ni muchísimo menos. Claro. Además, ya te digo que es irónico, ¿no? Que una tortura te llegue a despertar de ese letargo. Que vale, que hay gente que me dice, ay, tienes que perdonar. Pues lo siento, yo ni perdono, ni olvido, ni nada. Y si pudiera, pues me lo quedo para mí, pero todos sabemos lo que puedo estar pensando, ¿no? Pero bueno, no tengo ni que olvidar ni perdonar. No, les odio. Por otra parte, hasta les quiero, fíjate. Sacaron de mí otra vez aquella persona que fui, ¿no? Pero yo estaba muerta. Muerta, totalmente. Entonces, a lo mejor a otra persona le hace reaccionar otro tipo de sentimiento. Yo conozco una mujer, que Fernando también la conoce, eso es, habrá personas buenas aquí, pero es un pan bendito, que sí, es María, es un pan bendito. Pues bueno, ella se hunde, aunque es muy luchadora, fíjate. Y es la que le están torturando al hijo cada 15 días, como que dice, ¿no? Sí, El hijo es uno también de los que han sufrido. Muchísimo. O sea, que lo han provocado para el tema de la huelga, lo mismo, ¿no? Porque el chaval, por un lado, es bipolar, ¿no? Sí. Pues tiene graves problemas, que si la medicación, que si se la quitan, que si se la dan, que si no sé qué, porque es lo que hacen. O sea, el médico, que no es psiquiatra ni nada, psiquiatras no hay, ¿eh? Este no lo puede ser también, ¿eh? Pues de pronto le quita la medicación porque le sale de los cojones a él y ya está, ¿no? Y si se vuelve majareta, pues mejor. Pero este ya le han dado muchas palizas, ¿no? O sea, es el típico enfermo mental que está siempre en 91.3, en aislamiento, y que lo tratan a base de palizas, ¿eh? Y entonces tiene una mano que la tiene jodida, tiene un pie medio dislocado, tiene no sé qué hostias, ¿eh? Entonces el tío la lía para que... La lía no, que quiere atención médica y no se la dan, ¿eh? Y entonces le dan un palizón, ¿eh? Y como le dan un palizón y tal, pues el tío se traga unas pilas y no sé qué. Pero no lo sacan al hospital, ¿eh? Entonces el tío, ansioso, bueno, él es ansioso de por sí, pero bueno, pero se ponen a tope, ¿no? Entonces la vuelve a liar, pero bueno, liarla, que tampoco la lía mucho, simplemente, no sé, les dice alguna cosa o algo, ¿no? Otro palizón. Y así, esto ha pasado prácticamente en los días entre la huelga de octubre y la huelga de noviembre. No, sale a paliza, pues, a ver a quién le toca, a ese. Va mejorando, ¿eh? Otra vez. Es una enfermedad mental. Sí. La cárcel está llena. Exactamente, sí. Sí. ¿Es difícil mantenerse en el pueblo? Ya, yo antes lo he dicho, yo. A ver. Yo a veces comento, este hijo mío es anormal. Porque bueno, él está. ¿Cuánto tiempo? ¿En aislamiento? No, en preso. En prisión, 6 años. 6 años. ¿Y dos? ¿En aislamiento por cada cuánto? 2. 2 años. Y bueno, su comportamiento cada vez lo veo más, no interactúa. Se ha hecho a estar solo, ¿no? A no tener comunicación. Según él, está muy a gusto solo, pero claro, ¿por qué? ¿Está solo en la celda? Sí, está solo. Y no comunicarse con nadie. Pero bueno, yo supongo que es porque el aislamiento les lleva a eso. ¿Está en aislamiento? Sí, está en aislamiento y lleva 2 años. Entonces, bueno, pues sí, vale. A mí me dicen que soy su madre, es un antisocial, ¿vale? Pero es que mi hijo lo han hecho ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que su madre porque protesta? ¿Soy un antisistema? ¿Soy tal? ¿Soy cual? ¿Y a mi hijo qué lo han hecho? ¿Qué le han hecho? Y de alguna manera que antes comentabais que hay abogados que os echan una mano y tal, en este plan de ayudarles a ellos, psicólogos y así, ¿tenéis también ayuda? De momento no. Sería muy poco. Interesante, Hay algo que se está moviendo, sobre todo en el País Vasco, en relación con los presos de ETA, ¿eh? Y a partir de ahí, como ahora, como que de pronto ya no tiene nada la organización de ETA, le queda ver Chale como que medio se ha vendido, no sé qué, y entonces de pronto empiezan a preocuparse por el resto de los presos, porque se dan cuenta de que todos están sufriendo mismo, bueno, eso lo saben desde siempre. Entonces, por ejemplo, ha habido estas jornadas que hubo la semana pasada en Vitoria, sí, en Vitoria, que eran sobre no, fueron en Pamplona. No, pero en Vitoria había una, ¿no? Pero también hubo otras antes, que eran, pero eran feministas, pero eran sobre la cárcel y las mujeres, pero estas trataban sobre digamos, sobre el comportamiento de la izquierda frente a la cárcel, ¿no? O sea, claro, el comportamiento ha sido pasar completamente, incluso de izquierda a Berchale, y ser cómplice de toda la política criminal esta fascistizante que ha habido, ¿eh? Pero ellos mismos lo dicen, ¿no? El David Fernández y el, y Iñárritu, participaron ahí con la paz francés y eso. Cerrar la puerta, por favor. Pero lo que decías de la sanidad, allí en el País Vasco hay una organización que se llama Osabideas, que lo que pasa es que no la pondremos esta semana, la pondremos la semana que viene. Rafa les ha hecho una entrevista, y es una organización que son abogados y médicos, sobre todo, que están ahora mismo, tienen como dos caballos de batalla: la excarcelación por enfermedad grave y terminal y la derogación de la circular 3 del 2017, que regula eso en un sentido muy restrictivo, que prácticamente viene a decir que si no te vas a morir, no te excarcelan, ¿no? Entonces, están haciendo una campaña para que se derogue esa circular, y luego también están con el tema de las sujeciones mecánicas, ¿no? Y ahí sí que hay médicos, psicólogos, y luego está la Ollana Barrios, y están con un planteamiento ahí psicosocial, y porque también está atrás el protocolo de Estambul. Es una manera multidisciplinar de documentar la tortura y de saber que a alguien le están torturando, no necesariamente, claro, como es tan difícil que una denuncia prospere, porque hay impunidad, ¿no? Hay escumentismo, ellos hacen lo que quieren. Una pregunta, eso que estás comentando ahora de si un preso está o preso está gravemente enfermo, los carcelan, pero eso es mentira, ¿no? Sí. Yo conozco casos que no han escarcelado. No, lo podrían escarcelar. Lo que estoy diciendo no es que los carcelen, es que no los carcelan. Es decir, hay un, en el Código Penal y en el reglamento penitenciario hay dos artículos que no es que exijan, sino que permiten que al que dice el enfermo muy grave con padecimientos incurables, se le puede clasificar en tercer grado y luego adelantarle la condicional. Ahora bien, en la última reforma del Código Penal, que ha sido de las peores, ¿no? Aunque el PP ha hecho maravillas en este sentido, con el consenso del PSOE, o sea, desde que se aprobó el Código Penal este del 96, el vigente, han hecho una serie de reformas y han hecho una ley fascista, ¿no? Entonces, la excarcelación, sí. Bueno, cambiaron la condicional, La condicional antes era como un cuarto grado de tratamiento. Tú salías en condicional y seguías cumpliendo, ¿no? Te quedaban 2 o 3 años y seguías cumpliendo. Ahora no. Ahora es como una medida, un premio a tu comportamiento. Entonces, te escarcelan, pero... Entonces, claro, esto afecta... Te escarcelan, pero si vuelves a delinquir, tienes que cumplir todo, o sea, no te corre el tiempo, ¿no? Es como, no sé, está un poco es como una recompensa, ¿no? Entonces, eso, digamos que deja obsoleta la legislación en relación con la excarcelación de los enfermos. Y entonces esa circular lo que hace es aprovechar eso en plan oportunista para restringir más todavía la excarcelación, que nunca ha sido fácil, o sea, desde que se creó desde que se redactaron esos artículos, se promulgaron, o sea, siempre han tenido la misma política, incluso en los años del SIDA, o sea, no sacaban a nadie hasta que no estaba claro. La gente sabía que moría en la ambulancia, sí. Y ahora también. Sí. El caso es el Chamorro. Sí. Sí. Chamorro es un enfermo de cáncer. Que nada, que no moría en la misma cárcel, pero vamos. Que está también en Albocácer. Que ya le habían dado el tercer grado, etcétera, etcétera, para escarcelarle porque estaba muy mal, pero supuestamente mejoró, y entonces pues le quitaron el tercer grado. También porque lo trajeron a Castellón, y en Castellón se ve que no quieren nada, vamos, el chaval no tiene sanciones ni nada, pero le tiene una manía del copón. Es un tío que lleva 16 años en la cárcel, o 17. Con un cáncer terminal. Tiene una condena de 20 años, con lo cual ya estaría en condicional, y está en segundo grado, no tiene sanciones. Entonces, ¿por qué no los carcelan? Pues no sé, porque lo quieren matar. Está más claro que agua, ¿no? Pero esto que decías tú, a ver, o sea, hay mucho... Ahora mismo hay como mucho movimiento en un campo pequeño, ¿no? Por el tema de la sanidad penitenciaria. Pero la sanidad penitenciaria tiene diferentes aspectos, ¿no? El aspecto, ella lo ha dicho, el aspecto de la atención primaria que está en manos de médicos carceleros que realmente son carceleros y que ejercen la medicina. Hombre, hay una asociación de sanidad penitenciaria, hay algunos que quieren ser médicos de verdad, pero la mayoría pasan de todo, ¿eh? Pasan de todo a unos extremos que alucinas, ¿no? Luego está el tema de la atención hospitalaria, que hay un modelo mixto. Entonces la atención hospitalaria la tienen que llevar las comunidades autónomas, o sea la sanidad autonómica, pero los conciertos que, claro, por medio de conciertos, porque aunque dijeron en el 2003 que se tenía que transferir esa competencia a las comunidades autónomas, nunca pusieron en los presupuestos generales del Estado el dinero necesario para ello. Entonces han estado todos estos años funcionando con conciertos provisionales, pero como instituciones penitenciarias no los cumple, pues al final son papel mojado. Y lo que está pasando es que en muchas comunidades autónomas la comunidad autónoma se hace cargo de los presos por humanidad, ¿eh? Por ejemplo, lo que ha pasado con la medicación esta de la hepatitis C, que es muy, muy eficaz, es que a los presos no se la querían dar porque era demasiado cara, y entonces resulta que eso que lo tenía que pagar instituciones penitenciarias. Había sentencias judiciales porque habían entrado en litigios. No han pagado nada. Están llevando el rollo hasta el final, recurriendo y demás, pero es que luego, o sea, parece ser que no. Y lo mismo, o sea, supongamos la sanidad de Castilla y León, ¿no? Pues al final del año presenta una cuenta a instituciones penitenciarias ¿cómo se llama eso? Las prestaciones, ¿no? Médicas y farmacéuticas. Y no pagan, ¿eh? Entonces, claro, todo funciona a manga por hombro, ¿eh? O sea, no, el tema, no hay el sanidad. Tema de la sanidad es que, por una parte, lo que dice Fernando. A ver, la sanidad está transferida a la comunidad autónoma, ¿vale? El 70% de presos en el Estado español no están en su comunidad autónoma. Por tanto, a nivel sanitario son desplazados. Si hay un preso valenciano en Asturias, y ese preso que está en Asturias necesita sanidad, claro, tendrán que hacer que la sanidad valenciana le pague a la sanidad asturiana. Eso va a empezar. Y luego hay un tema, que es que la institución penitenciaria trabaja con dos laboratorios. Nada más. Entonces, ¿qué puede pasarte? Que a ti te manden al hospital porque tienes necesidad de una atención de especialista, por ejemplo, de VIH, y el especialista te mande una medicación. Que tú llegues a la cárcel y como esa medicación no es del laboratorio por el que trabaja el institución penitenciaria, te la cambian. Eso es el motivo también de que pero tanto barrio. Sí, es lo que pasó con la hepatitis C. Que la nueva medicación no estaba en el listado de medicaciones autorizadas por el Ministerio del Interior porque no pertenecían a ninguno de los laboratorios con los que trabaja el Ministerio del Interior. La hepatitis C fue un escándalo. Y además les prohibían los médicos que prescribieran ese medicamento. Pusieron un montón de obstáculos para que los presos pudieran tener esa medicación. Pero, a ver, la cosa no se ha solucionado, ¿eh? Es decir, en las comunidades autónomas que la comunidad autónoma ha querido, sí, o sea, proporcionar el medicamento a su costa, o sea, se lo han dado, pero todavía hay como 2.000 presos enfermos, pero con mucho peligro de muerte, o sea, que no están medicados, ni se les está medicando, ni se les quiere medicar, ¿no? Pero es que hay más problemas, ¿no? El de los enfermos psiquiátricos, que están en prisión, que no reciben ningún tratamiento, por ejemplo, el de la metadona, que se están haciendo programas de metadona por todas partes. Por ejemplo, Manuel Fernández Jiménez ya ha salido la autopsia, ¿no? Que ha tardado un año en salir, lo mataron con una sobredosis de metadona. Sin perjuicio de que probablemente también antes le pegaron, ¿eh? porque tenía mono o lo que fuera y la liaría, y fue porque o sea, le dieron por error la de otro peso, le tenían que dar un antagonista que tiene hora y media de efecto y solo se lo dieron una vez cuando lo tenían que haber puesto por lo menos en la enfermería y haberle estado dando el tratamiento. Entonces ahora le quieren echar la culpa a la médica, y que se coma ya el marrón, bueno, la familia está que trina, ¿no? Horrible, ¿no? Porque además ellas vieron en el cadáver las huellas de grilletes y moretones y demás, y entonces piensan que, claro, lo que seguramente sería es que como no le dieron nada, pues llegó un momento en que se pondría histérico, y entonces le dieron una paliza, le inmovilizaban y tal, y ahí se murió, vamos. Pero bueno, lo de la metadona, es que esto es corriente, es normal, en Albolote, o sea, esto ya lo llevan los de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, un chaval que escribe explicando que le han dado dos veces sobredosis. Lo que pasa es que a él sí que le han aplicado el protocolo, pero han dado dos veces sobredosis de metadona. Pero él dice que eso, que ha muerto un montón de gente en Albolote por eso, pero es que eso es corriente, eso en todas partes, y tampoco se sabe, ¿no? Porque no se sabe porque a nadie le importa, no se sabe porque no hay familiares en la calle organizados denunciando y insistiendo, por lo menos los medios de comunicación, por ejemplo ahora La Directa, El Salto, no sé qué, pues están, o El Diario, o El Público, no sé qué, pues están interesándose por lo que pasa en las prisiones, menos mal, ¿no? Porque durante años es que ni estos, ¿no? Entonces este año es el año de la sanidad penitenciaria, porque además la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía fue a hablar con Ángel Luis Ortiz y él les prometió que haría lo que pudiera, entonces, pero bueno, es que esto clama al cielo, esto es una barbaridad, esto ¿cómo puede ser? El año de la tortura son todos los años, porque tortura hay por doquier y eso no, ¿cómo puede ser? Y el año que viene tiene que ser el año del régimen especial, o sea, el régimen especial, por lo menos hay que decir esto está pendiente, hay que acabar con él, porque es una barbaridad, porque el régimen especial, o sea, es tortura, pura y dura. O sea, lo que hace es destruir a la gente, directamente, y eso es lo que está haciendo la cárcel en conjunto, vamos. Bueno, ¿qué?